espacio publicitario. Es acción. Es movimiento. Es no parar. Vorterix Rock es el espíritu del rock. Minutos, arranca Doblo Nada. Seguimos con el libro de esta semana, que es el libro de Joel McIver, que se llama Sabbath, Bloody Sabbath, y es la biografía de Black Sabbath. Black Sabbath original. Obviamente el libro cuenta la historia de todos los Black Sabbath, pero el Black Sabbath original será el que protagonice las historias de esta semana, celebrando la salida de 13, el nuevo disco, y la llegada del grupo a Buenos Aires, por primera vez con Ozzy en voces, para presentarse en vivo junto a Megadeth el 6 de octubre en La Plata. La historia de Black Sabbath transcurre en la Inglaterra devastada por la posguerra, fines de los 60, principios de los 70. El grupo tiene éxito inmediatamente, ya a partir del lanzamiento de su primer álbum Black Sabbath, y disco a disco iban mejorando esa situación. A pesar de que cada vez vendían más discos y convocaban más gente en vivo, seguían teniendo muchísimos problemas financieros, y para cuando habían editado ya 5 discos, los 4 integrantes originales de Black Sabbath seguían siendo pobres y estaban endeudados. Por lo tanto, decidieron replantearse la situación del management del grupo. Ellos habían empezado con un señor llamado Gene Simmons, que los llegó a firmar un contrato, los llevó a trascender y los hizo cumplir los primeros pasos de una banda profesional, pero después, cuando ya su trabajo no era suficiente, contratan a otro management encabezado por un tal Patrick Meehan. Se dan cuenta que este Patrick los estaba estafando. De hecho, los problemas por las regalías de aquellos discos continuaron durante décadas hasta que finalmente pudieron resolverse. Este manager se las ingenió para no pagarles un centavo durante más de 20 años. Y entra en acción entonces, a mediados de los 70, el señor Don Arden. Don Arden es el padre de Sharon Arden, que es la mujer de Ozzy. En ese momento Sharon era muy, muy, muy jovencita, pero ya empezaba a filtrar con Ozzy, apenas se habían conocido. Don Arden tenía además vínculos con la mafia. El tipo había empezado en los 50, siendo promotor de shows de rock and roll. Contrató a Jim Vincent, llegó a tocar desde los Estados Unidos a Inglaterra a artistas de blues y rock and roll como Bo Diddley y Chuck Berry, y después empieza a contratar bandas nuevas para lograr que se consagraran masivamente. Eso hizo con los Small Faces, por ejemplo, con The Move, banda en la que tocaron integrantes que después formarían Emerson, Lake and Palmer y Electric Light Orchestra. El tipo empezó a hacerse de un nombre, no solamente por tener a los grupos más importantes exitosos, sino también por los métodos que utilizaba a la hora de conseguir a estos artistas. De hecho, en un momento se produce un cruce entre Don Arden y Patrick Meehan, actual y ex management de Black Sabbath en esa época, a mediados de los 70, y el matón que estaba haciendo las veces de guardaespaldas de Meehan, que acababa de salir de prisión por asesinato, había estado 14 años preso, ataca a Don Arden, le pega un cabezazo. Entonces saltan los guardaespaldas de Don Arden, salta Sharon también, se arma una bataola, hasta que Don Arden decide pedirle ayuda a un amigo. El amigo era un tal Joe Pagano, padrino de la mafia, y le dijo: por favor, hacele llegar a este muchacho Meehan un mensaje. Decirle que es la última vez que se mete conmigo, o va a ser la última vez que lo veamos con vida. El mensaje surte efecto y dejan de molestar a Don Arden. Estos métodos son legendarios a la hora de hablar del papá de Sharon, que murió hace poco tiempo y que estuvo muchos años peleado con ella y también con Ozzy. Una vez que lograron sortear este tipo de inconvenientes que tienen que ver con el management y encauzar un poco la carrera del grupo, se ponen a trabajar en el álbum que sería justamente el que le da título a este libro, Sabbath, Bloody Sabbath. Ellos, que venían quemados de tocar sin parar y grabar sin parar durante tantos años, empezaron a componer las canciones para Sabbath, Bloody Sabbath en Estados Unidos, pero no funcionó, estaban agotados, decidieron volver a Inglaterra, descansar algunos meses y después sí retomar el trabajo. Cuando Tony Iommi empieza a componer los riffs de Sabbath, Bloody Sabbath, sienten como una nueva brisa de aire fresco, sienten que rejuvenecen y se ponen a trabajar en ese álbum. Van a su estudio habitual, pero estaba ocupado por la banda Free, que estaba grabando en ese momento, y tienen que buscar una alternativa. Esa alternativa fue un viejo castillo, sí, en Gloucestershire, en Inglaterra, obviamente, y el grupo empieza a ensayar en las catacumbas de este castillo, ¿sí? Mientras estaban tocando en vivo, Tony Iommi ve una figura sospechosa que atraviesa un portal con una sotana negra y decide perseguirlo. Lo persigue por distintos pasajes del castillo hasta que entra a un lugar la sombra, el fantasma, detrás va Tony Iommi y había desaparecido. Consultan con el dueño del castillo y les dice: sí, no te calentes, es un fantasma que anda dando vueltas por ahí, pero no te preocupes. Más o menos para esta época es que la banda empieza a tener problemas con la iglesia, con fanáticos religiosos, con distintas asociaciones cristianas, por considerar su propuesta, su música, sus letras satánicas. Es una sombra, una nube negra que los perseguiría durante mucho tiempo. A Black Sabbath y a Ozzy los han demandado varias veces por chicos que se suicidaron y alguien, los padres, los amigos, los abogados, pensaron que había sido instancias de la música de Black Sabbath. Esto jamás pudo ser comprobado y siempre han sido declarados inocentes. Pero poco a poco, en el camino, en la ruta, se iban cruzando con distintos fanáticos. De hecho, una asociación de satánicos los invita a participar a los Black Sabbath en una velada demoníaca bautizada The Night of Satan, la noche de Satán. Como ellos se negaron, la bruja principal de esta organización los amenaza y les dice: ahora los voy a hechizar a los cuatro. Se asustan. Ozzy le pide al padre, que era un tipo metalúrgico que había trabajado en fábricas y era hábil con las manos, y según este libro, el padre es quien, a pedido de Ozzy, fabrica con sus propias manos los primeros cuatro crucifijos que ellos usan desde siempre. Todas las cruces están vinculadas a Black Sabbath desde hace ya 50 años, y los crucifijos que ellos tienen fueron fabricados por el padre de Ozzy en esa época. Después se encontraban con que por ahí llegaban a un hotel y las puertas de las habitaciones estaban pintadas con rojo sangre, o había distintas organizaciones que armaban misas negras en los lobbies de los hoteles o en las puertas de los hoteles a los que ellos asistían, en los lugares en los que se hospedaban. Después había gente que los seguía en la ruta. Cuenta Ozzy que viajaron durante toda la noche de una ciudad a otra en el micro de gira, paran en el medio de la nada y un desconocido lo encara a Ozzy y le entrega un panfleto que dice: Jesus saves, Jesús te salva. Y el tipo los había seguido toda la noche en su auto, surgió de la nada solamente para darle un panfleto que decía: Jesús te va a salvar. En ese marco sigue desarrollándose la carrera del grupo, que se convierte en una banda cada vez más importante. Llegan a un festival que pasó a la historia, está comparado con Woodstock, es el California Jam. Ahí toca en vivo Black Sabbath, es aquel famoso concierto en el que también se presenta Deep Purple con David Coverdale en voces y Glenn Hughes en bajo y voces, la nueva formación de Purple tras la salida de Gillan y de Glover. Concierto en el que Ritchie Blackmore se enoja con el camarógrafo y le rompe la cámara con su guitarra. Bueno, ahí estuvo también Black Sabbath, una banda ya a esa altura consagrada. En ese contexto, les decía entonces, se desarrolla la carrera del grupo, que sigue siendo cada vez más importante, más exitoso, pero también están cada vez más quemados, empiezan a vincularse cada vez más con el consumo de drogas y de alcohol, empiezan los problemas graves para ellos, y en definitiva, a pesar de que iban a grabar un puñado de discos más y seguirían juntos unos cuantos años, poco tiempo más tarde iban a echar a Ozzy para empezar otra etapa en su vida. Pero todavía quedan muchas historias interesantes y divertidas y alocadas sobre Black Sabbath. El libro es Sabbath, Bloody Sabbath, y las canciones son estas. De Black Sabbath en vivo para arrancar audio y video en doble nada por Vortex. La primera era Paranoid en vivo el año pasado en Birmingham, Inglaterra. La segunda era Children of the Grave en vivo en el año 1998 de la gira Reunion. Reunion era la primera vez en mucho tiempo que Black Sabbath salía en gira con Ozzy. Eso sucedía hace ya 15 años atrás. Black Sabbath con Ozzy, con Tony Iommi, con Geezer Butler, con Tommy Cofflaters. Está llegando el 6 de octubre a la Argentina para tocar en el Único de la Plata junto a Megadeth. Quiero un meet and greet con el Cuchu. Sí. Con el Cuchu. Muero por Tommy Cofflaters. A Cuchuflito. Por favor. La semana que viene voy a estar en New York, entrevistando a Ozzy una vez más y a Geezer Butler, con quien nunca tuve la suerte de conversar. Y por suerte Ozzy no va a estar solo, va a tener a Geezer, que le va a hacer la gamba y lo va a sostener en caso de tembleque, de tartamudeo, etcétera, etcétera. Por ¿cómo, acá, estará Ozzy, ¿no? Por acá. ¿Cómo estará Ozzy? La última vez fue antes de la visita a la Argentina, cuando tocó en Geva, hace 2 años. Sí, sí, tres años. Dos, tres años, una cosa así, 3 años. Y Ozzy estaba con Plichetti, vamos a ver cómo está ahora. ¿Cómo estará Geezer, ahora, no? Geezer está bien. No, Geezer está entero. Es el que mejor está. Sí. Dio se murió, Ozzy está hecho goma, Tony Iommi tiene cáncer, Bill Ward no puede tocar más. Todavía está la discusión. Algunos dicen que Bill Ward, el baterista original de Sabbath, no está en la banda porque no se banca los rigores de un concierto, de una gira, porque ya está muy mayor, tuvo 2 ataques al corazón. Otros dicen que fue por una cuestión de dinero. Otros dicen que Tony Iommi dijo, loco, tengo cáncer, listo, Bill, no te puedo esperar, esta discusión se tiene que terminar acá, basta, que sí, que no, sigamos adelante porque no sé si habrá un mañana para mí. Es verdad. Para mí no es por guita. Yo creo que no se banca un show completo de Sabbath en gira. Para mí no se lo banca. Pero bueno, qué sé yo, eso tal vez de hecho, no lo sepamos nunca. En la gira de Reunion, el rumor era que había un suplente en todos los shows por si el chabón la quedaba. ¿Te acordás? Había. Yo vi a Black Sabbath original. Vi a Sabbath original en un Ozzfest. Lo vi 2 veces a Sabbath con Ozzy. La primera vez que lo vi, a veces se me confunden las fechas y los años. Creo que fue la primera vez que los vi. Estaba Bill Ward y atrás estaba Mike Bordin. Por las dudas. Si el viejo caía, subía a Bordin y seguía. De esto hace 10 o más años atrás. Imagínate. Estaba Mike Bordin, que era el baterista que tocaba con Ozzy en su banda. Estuvo muchos años tocando con Ozzy, Mike Bordin de Faith No More. Y estaba ahí, yo lo vi. Vi a Bill Ward y vi a Mike Bordin atrás de Bill Ward. Qué embole, comerte banco, ¿no? Yo no le confiaban en ese momento. De hecho, hubo una gira que no recuerdo si fue esa u otra, en la que Ozzy tocaba como Ozzy y después con Sabbath. Hacía doblete. Uf. Doblete. Después vi a Ozzy con Sabbath, pero con Mike Bordin tocando la batería. Una vez los vi con Bill Ward y otra vez los vi con Mike Bordin. Sí. Desde que Sabbath volvió en el 98 hay problemas con Bill Ward. Que sí que no. La mayoría de las veces es no. Esta vez es no porque viene Tommy Cofflaters. Y que lo traigan a hacer banco a él. Y de última que suba. A Ozzy. Dos temitas. Ah, Bill. A Bill. Que toque para, no, y que claro. Fácil, listo, y cortita. O sea, no creo que están peleados. Por el momento están peleados. Y ya está. Los va a encontrar el señor antes que la batería. Esas peleas tontas. Fue en el 2011, en marzo. Ahí está, 2 años entonces, esas 2 años y medio. Esas peleas tontas con gente que quisiste tanto y que después no te viste más. ¿No? ¿Cómo quién, gallo? No sé, te pregunto. Digo, capaz que se te ocurrió un ejemplo. No me pasó. Hoy a la tarde me compra la entrada para ver a Black Sabbath. Y es una oportunidad, creo yo, única. La verdad es que nunca se sabe si es o no la última vez. Pero están muy grandes, algunos están enfermos. Vienen este año a tocar y hay que aprovechar esa oportunidad. Porque, ¿quién te dice? ¿Sí? Ya han empezado a caer como locos los rockeros, los músicos, los artistas. Y en 5 años más desaparecen todos. 50 de los que amamos en 5 años no me más. No me digas. Sí, pobre Coverdale. Me pongo los anteojos porque me hace llorar. Y en 5 años más hay varios que están por arriba de los 70. Sí. Un desastre. 10 años más no queda ninguno. 10 años más no sé si estamos nosotros. Lo mismo que te digo. Vete. Vos vas a estar como Bill Ward en 10 años. No vas a poder hacer el programa, te vamos a reemplazar. Vas a venir acá de suplente. Déjeme un ratito. Tenemos ahí un joven que hace vendehumos por las dudas, que vos no puedes hablar. Gánate el mito, quiero contarlo. Pero bueno, si venís como Beto, puede ser. Viene Beto. Viene Beto. Vamos. Y dos lucas. Ayer yo leí una información de un blog que a gente que había pagado esa entrada, dos lucas y pico, hace dos o tres años atrás, no recuerdo exactamente, así que el beat de los Stones, cuatro lucas. McCartney también tenía una entrada de dos lucas y media que permitía ir a esa prueba de sonido y escucharla. 15 de septiembre. El VIP, VIP, VIP, recontra pack de lujo especial para ver a Bon Jovi. Hoy, este año, 2013. 5 lucas, ¿cuánto va? Salado. No, 4. No lo pago. No, yo no lo pago. Yo no pago, ni loco. Ni loco. Yo no pago más entradas, ya te digo. Si tengo que volver a pagar, no voy más a los shows. Qué mal acostumbrado que estás. Sí, obvio. No pago más nada, déjense, dejo dar. ¿Qué onda Ozzy haciendo dos shows seguidos? Se la banca. Ozzy no hace dos shows seguidos. Me parece que programan la gira para que al menos pueda descansar un día entre concierto y concierto. ¿Sí? Están las fechas, las pueden chequear, pero al menos un día entre show y show. Guasno, la foto trucada, se parece más a Benito Fernández, el diseñador de moda. Sí. No jodan. Sí. Guasno se parece a todos, pero es Guasno o es Beto. Beto. Beto. Acá viene Beto. Con ustedes, Beto. ¿Cómo te va, Gustavo? Bien, muy bien, Beto. ¿Cuánto está la entrada más barata para Sabbath? Ni idea, ahora te lo vamos a decir. Vamos a averiguar los valores y mientras tanto Gallo lo chequea. Olmedo, ¿cómo hago para tener una remera Vortex? Soy de Rosario, mandé un mail y ni bolas. Justamente nos estaban diciendo que hubo récord de venta de remeras ayer y que todavía quedan mails por contestar. Esto era por única vez. Ayer se vendían por mail, había un banner en Vortex.com. Platea Norte, 987, Platea B Sur, Platea A Norte, 700 pesos. Platea A Sur también, después tenés otras plateas de 500 y la cabecera sur 350 y el campo trasero 400 pesos. No hay más Platea B Norte y Platea Sur B. Esas están agotadas, pero los precios van de 350 a 900. Beto Guasnela, dicen acá. ¿Cuántas entradas ponen en venta en el Estadio Único de La Plata? ¿35.000? Desconozco. No, no tengo idea. Me parecen que un poco más también. Es verdad, señores, el gran Lou Reed zafó por poco. Sí, parece que le hicieron un trasplante. Sí. Dios no lo quiera, pero para mí no llega a fin de año. Yo leí que está muy bien, No llega a fin de año. Está comiendo empanadas. No llega a fin de año. Hoy comiste empanadas, estás loco, vas a quedar como Mili. Dos. Solamente. Sí, llegó Mangini. Y no sabe, mandaron un mensaje. Ahora voy a probar Mangini. Tenemos sanguchitos de miga y ¿cómo es que se llaman estos? Me vuelven los agridulces con pollo, tomate y... Me sale fosforitos, pero no son. Parecido. ¿Chips? Parecido. No, chips no. El agridulce así me... Es muy rico, es muy rico. Una docena, ¿eh? Gracias a la gente de Mangini, obviamente. Últimos mensajes antes de ir a una canción. El Beto Redín, dicen por acá, digan cuántas vendieron. No sé cuántas vendieron, che. ¿Se acuerdan de Loudness? Me acuerdo, banda japonesa de metal. Me acuerdo la primera vez que escuché Loudness, no lo podía cachar. Pero es a la muchacha ese heavy metal. ¿Cuál pesado estaba en AM? ¿O estoy loco? FM de Continental. Pero FM. Bueno, habrá pasado después FM. Porque yo lo he escuchado en AM. FM. No duró mucho, un par de años. ¿Cómo se llamaba el loco que lo conducía? Daniel Aguilar. Daniel Aguilar. Daniel Aguilar. ¿Vive? Sí, vive. Llamemos a Daniel Aguilar. Octubre 2010, Bon Jovi en River, VIP, Platino 1500 y el Meet and Greet más 2500. Así que 4 lucas mínimo. El Meet and Greet, 4 lucas mínimo. Vamos con una canción de Sumo que se llama Mejor no hablar de ciertas cosas. Después tendremos la tanda y después sí, el clásico de este programa, uno de los que es el duelo de Pedez. No te quiero ganar. Gano yo. Una mujer

audio y video recién, Tame Impala con Mind Mischief. Ese era el nombre de la canción que sonaba recién en Vorterix. Y ahora estamos ya con Doble Nada. Esta es una de las remeras que llegó el otro día, una para cada uno. Yo me quedé con esta de Whitesnake. Es mi primera remera de Whitesnake. Gracias a la gente de CMB por esta t-shirt. Es negra para aquellos que están en el 103.1. Tiene el logo clásico de Whitesnake, el que tiene Guasno tatuado en su antebrazo, en blanco, y la serpiente también en blanco, con ojos y lengua en color rojo. Es una linda remera, simpática, pero sí, linda, garpa siempre. La serpiente blanca de Whitesnake es la remera que estoy estrenando hoy. La próxima de Whitesnake que llegue me la llevo yo. Vale. Que no tengo. Yo tengo muchas. Va, muchas, 6 o 7. Duelo de vedettes en Doble Nada, en Vorterix. La mía es de Whitesnake. ¿Puedo no competir hoy? Me dolería ganarte, en serio. No puedo ir contra mi club, contra mi amor, contra mi corazón. Pues sos tan vendido que con tal de ganar vas contra quien sea. Dame tu remera, gallo. Te la canto. Te voy a ganar yo. Estreno también, ¿eh? De CMD. Guasno tiene una de Stevie Ray Vaughan. Dice Rocker Stratocaster, Fender. Y es la remera de Stevie Ray. Es blanca con Stevie Ray en negro. El clásico loguito SRB. Tiene una cosita. ¿Qué dice atrás? SRB. SRB y una nota musical. Una corchea, colgadito del aire. 15 minutos para las 3 de la tarde. Hincado, ¿no? Soleado. Sí. Remera de Whitesnake, remera de Stevie Ray Vaughan. Y remera repetida. Como siempre. Pero esta jugó poco. Tiene que ser para 3 partidos, ¿no? Ese. 3 partidos, 3 como Balanta. Claro. Es Non Palidece. Non Palidece. El León. El León de Non Palidece. Otro León Rey. León Reguero. Non Palidece. Dice en verde aquí. León es amarillo y naranja para que no la pueden ver. Y tiene una frase de una letra de Nonpa. Voy a bajar este mic así se puede apreciar. Una linda. Es merchandising oficial, ¿eh? Hacer las cosas de corazón sabiendo aún las podés hacer mejor. Mensaje reggae, como siempre, pase amor. Una letra. Nompa está tocando este jueves, ¿eh? Así que los que van a ir, que me voten. Doble función, meten en la tarjeta. Arroba Vorterix, entonces. Duelo de vedettes. Tenemos Whitesnake. Mi remera, tenemos Stevie Ray Vaughan. La de Guasno, tenemos Non Palidece. La de Gallo. A ver, los primeros votos dicen: gana Guasno, sin duda, Solmedo, y que suene Still of the Night. No van a durar mucho las vallas del campo vivo en Black Sabbath y o cualquier otro recital de heavy metal. No te creas, ya ha habido, ¿eh? En sí, todos. Te ponen unas vallitas que aguantas lo suficiente. Quédate tranquilo que no las vas a poder correr. Es más, es un vallado doble. Si intentás correr el vallado, lo más probable es que vos termines afuera. Es un vallado doble con caminos entre medio para que ahí pase la gente que está trabajando. Así que no te preocupes que van a aguantar. Gana Olmedo, segundo gallo. Temazo. Basta, no voten más. Qué buena remera Guasno. ¿Dónde se puede conseguir? En CMB, CMB sí, larga. Bartolomé Mitre. A ver si lo tiene. Listo. Ganó Olmedo a Whitesnake, no le gana a nadie. Nunca. Hoy gana Olmedo, carajo. Ponete Here I Go Again, alguno de esos hitazos. No pongas Here I Go Again si gana. No, no lo voy a poner. Hoy gana Guasno, señores, gana Gallo. O mejor espero las remeras. Mitre. Este voto no vale, que quede claro, porque dice gana Gallo antes de mostrar las remeras. O mejor espero las manos. Bueno, pero fue con la mano. Mi gente. La mano, no, anulado. 4494 Bartolomé Mitre, CMB. Gana Olmedo, Gallo, no compitas más hasta que te compras remeras. Estoy comprando, pero de a poco, tiene señor. Muchos gastos. Vamos, Gallo y Nonpa, un sentimiento. Hoy gana Gallo de una. Robo a mano armada lo de Guasno y Stevie Ray Vaughan. Olmedo, 110%. Está para el empate esto, sí. Qué buena casaca la de Guasno. Sí, entre Guasno y yo. No, señor. Nompa está ahí. El León está casi. Viene por adentro, viene por adentro. La de Guasno y Olmedo, por fin un duelo que vale la pena. Gallo, no existís. Viene por adentro, viene por los palos. Guasno está como loco esta semana. Humille, dibuje, Guasno. Te dije que sorprendía, el viejo. Lejos gana Guasno, gana Guasno, gana Guasno. Hoy gana Guasno. Los viejitos fanáticos de Sabbath no están en condiciones de romper vallas. Claro, de verdad. Gana Olmedo, segundo Guasno. Gallo retirado. Hoy gana afanando Guasno. Gana Guasno. Gana Olmedo. Gana Guasno, segundo Olmedo. Gana Olmedo. Gana Guasno. Gana Olmedo, gana Olmedo. Gana sin duda Olmedo. Gallo. Gana Olmedo. Empatan. Voto por Olmedo. El León se puede dormir la siesta ya. ¿Querés que sigamos o querés darte por...? Dame uno más y te empato, dale. Minuto 92. Mira, lo doy vuelta acá en estos 33 segundos. En Vorterix.com pueden ver la pantalla de mi computadora y ahí están los tweets. Las remeras de Gachito son como los discursos de Cristina. Feos, aburridos y siempre los mismos. No, pero no instalemos eso, porque si no después me voy a poner en una genial y no voy a ganar, como ya ha pasado. Gana Guasno, segundo gallo, ganó Almedo, segundo Guasno, Pogan a morir. Codini está enfermo, hoy no vino. Mili, como todos los martes, se queda en su casa. En un rato lo vamos a llamar a Mili, que está produciendo la Rule Maiden de este jueves. Dale. Olmedo Whitesnake, Stevie Ray, Olmedo, Guasno, Olmedo. Gana Stevie Ray, Olmedo, señores, Crying in the Rain en vivo. Esta mira, me encanta. Mira a Matías Picardo, ¿qué dice? Gano yo. Empatamos sobre ahí. Tac, con estás, manito, como, bueno. Estás como Martín, te agarrás de cualquier cosa que anda dando un vueltas. Palito en el agua. Si ya decís los tweets con nombre y apellido, porque son poquitos. Gana Gallo, gana el Lion, el León de... Vamos, segundo, no, pa. Gana el Cacoso de Guasno, gana Guasnito. ¿Qué Cacoso? Guasno con H, venga. Aguante Bogan, gana Gustavo. Llegaron otros 25, a ver qué dice la gente. Ahí está Benito Fernández y... Benito Redil. Benito Guasnelo. Qué saco espantoso. Saco. Ese es el que vas a traer el día de Bad Dreams. Te juro que sí. Falta poco, ¿eh? Sí. Falta poco. 17 de junio, Bad Dreams, tributo a Genesis en vivo en Doble Nada, a la tarde. Saco y corbata reglamentario. Por lo menos todos nosotros. Sí. Y el público que quiera venir. Vi una ficha en la calle que Ángel Mahler estrena el día anterior Calígula. Con Calígula. Con Cibrián en el teatro. Con Cibrián. Sí. Ha hecho muchos musicales con Drácula, con Pepito Cibrián. Sí, sí, Mahler. Sí. Acá me cuenta, tengo un reconocido. Montón de votos para mí. Sí. Después te los paso. Claro, igual hay sí. Uno que no lo entiendo, pues se gana el pecho frío del gallo. No sé si necesitas a favor o en contra. Sí, 50-50. Un poco. Es como darte una piña y después acariciarte. Va a estar Ángel Mahler con Bad Dreams en Doble o Nada, con algunas cuerdas. Sí, no entra una orquesta completa, pero creo yo que va a ser algo muy interesante. Vamos, Guasno, Olmedo ganador. ¿Ya sabes qué canción vas a poner, Guasno? La verdad que... Yo la tengo, yo la tengo la mía. ¿Estás afuera peor que caca con flan? Tu presencia. No, no. Poneme tu presencia y te dejo. Yo quiero poner la de Whitesnake en vivo de Made in Japan, el DVD. Habíamos bajado Still of the Night y la otra, ¿cuál era? No me acuerdo si era Give Me All Your Loving. No. Here I Go Again. No, no era Here I Go Again. No era Here I Go Again. Crying in the Rain. Ah, Forever. Forevermore. Forever. Vamos con Forevermore, entonces. Dale. Elijo Forevermore en audio y video, extraída del DVD Made in Japan de Whitesnake. Dale. Forevermore, entonces, para mí. Bueno, de nuevo vamos a escuchar. Crossfire. Steve Ray. Sí. ¿Arrancamos con esa? Dale. Vos ganaste, elegí. ¿Qué va primero, Whitesnake o Steve Ray? Whitesnake. Whitesnake. Ok, vamos primero con Forevermore, audio y video. Forevermore, audio y video. Forevermore, audio y video, como cuando se cuelga el Garchicom. Bueno, la de Nompa la ponemos más tarde. Parece Codini con caca flan. Espero que Codini no esté escuchando y mande un mensaje diciendo algo de caca con flan, que está enfermo. ¿Sabes que te ha costado con la remera del...? De caca, sí, con flan, se va transpirada por la fiebre. La estornudó toda. Vamos entonces con estas dos canciones. Cerramos el duelo de vedettes por hoy. Whitesnake, primero haciendo Forevermore, audio y video, una muy linda canción de su último trabajo de estudio. Y después un clásico de Stevie Ray, Crossfire. Across the years.

se habla de otra cosa. Doble o nada. Recién escuchaban Utopians con Estación. Antes habían pasado las dos canciones del duelo de vedettes de hoy. Primero Whitesnake con Forevermore y después Stevie Ray Vaughan con Crossfire. Vamos ahora a noticias del día. Arranco yo, como hacemos siempre, una noticia cada uno, la elegimos nosotros y la compartimos con todos ustedes. Y esta dice, un ex directivo de Microsoft quiere crear los Starbucks de la marihuana. Hola. Hola, Beto. ¿Qué tal? Me interesa. Se llama James Shively y está empezando a invertir en marihuana. De hecho, está comprando estos pequeños puestos casi artesanales en los que se consigue marihuana recetada para empezar a tener cierta presencia en este negocio. Él cree que poco a poco las leyes van a ir cambiando. Hay algunos estados ya de Estados Unidos que han aceptado la legalización del consumo de marihuana dentro de ciertos márgenes, ¿no? Pero bueno, el tipo apuesta a que sea el próximo gran negocio, ¿sí? Quiere instalar una cadena de venta de marihuana tipo Starbucks, ¿sí? Como la cafetería. Y cuando se legalice ya va a estar recontra bien parado. Claro, él lo que quiere es cómo anticiparse. Claro. Un ganar de terreno. En Seattle se autorizó ahora el consumo de marihuana con fines médicos en 18 estados. Y el uso recreativo de la droga hasta ahora en dos estados. En dos ciudades, Seattle y Colorado. Colorado queda después de fumar eso. Planeamos crear una cadena nacional e internacional de negocios de cannabis, aseguró este señor. El empresario de 45 años ha pedido 10 millones de dólares de capital inicial a inversionistas, pero sus planes son más ambiciosos. El tamaño estimado del mercado estadounidense una vez que se legalice plenamente con las regulaciones existentes en el país, creemos que será de 200 mil millones dentro de poco tiempo. Solo hablando de marihuana. Marihuana. Como el lugar donde fue el ático el otro día. Claro, exactamente. Es ahí donde están empezando ya a invertir, en estos lugares en los que recetan legalmente marihuana. Algunos creen que su negocio va a pender de un hilo, porque depende de cada administración. De hecho, Obama todavía no dio grandes señales sobre si va hacia ese camino o no. A pesar de que poco a poco se va aceptando, en algunos lugares se utiliza como para generar guita, en California, por ejemplo. Creen que no va a ser tan fácil. ¿Cuál será el primer diario que tilde o que titule El negocio pende de un cogollo? Estuvo con Vicente Fox, expresidente mexicano, que también dice que no tiene sentido ya seguir con esa parte, al menos de la guerra contra el narcotráfico, que debería legalizarse para destinar esos fondos que se gastan año a año, sí, para otros menesteres. Y en México, sobre todo con el lío que tienen con otras drogas duras, mejor sacarse de encima la marihuana. Y dicen que por primera vez desde el año 1969, más de la mitad del pueblo de los Estados Unidos está a favor de la legalización de la marihuana. Por primera vez, es una medición que se hace anualmente desde el 69, por primera vez más de la mitad del país está a favor de que se legalice la marihuana. Es una discusión que se está dando poco más, poco menos en todo el mundo. ¿Algún momento llegará? Va avanzando lentamente, pero creemos que sigue avanzando. Linda la bandejita de la foto que parece sushi, ¿no? Viene a decir, te faltan los palitos para tomar el cogollín y armar. Ahí está el señor Shively con algunos cogollos. No alcanzo a leer bien los nombres. Hay uno que dice ahí, Cordón Manila, Isla de Cebú, parece decir. Libertad, ¿no? Libertad. El otro no se entiende, no. Algo de Armada. Cordón Manila. Bueno, Selección Armada. ¿Sabes que tiene tus mismos anteojos, Beto? Sí, es una nueva onda de gente como nosotros. Rectangulares. Sí, somos re lindos. Qué lindo tema. De Starbucks de marihuana propone este señor, a ver qué dice la gente. Ah, no, están todos respondiendo. Mandé un tuit que dice, le puedo pedir por favor que cuiden su ortografía. Y me están corrigiendo porque no empecé con mayúscula, no puse un acento. Y salió el tiro por la culata. Ay, bebé. No abrí signo de interrogación, solamente cerré. ¿Y ahora? Bueno. En el aeropuerto, uno de los tantos que tiene Inglaterra, Bristol, encontraron hace 14 meses una bolsa negra y cuando la abrieron, apareció un osito de peluche con una foto que tiene dos nenas y el osito de peluche también. Ahí está el oso, desvencijado. Bobo. Arruinado. Tiene un solo ojito. El del señor Burns. Tiene remiendos. ¿Cuántos años tiene el osito? El osito aparentemente es ese. Como de la Primera Guerra Mundial, más es o menos. Es el del señor Burns, es igual. Sí, es igual. Destrozado, pobrecito. La foto atrás dice que es del año 1918. Las chicas se llamaban Dora y Sonia. Y al osito le pusieron Bristol, como el aeropuerto. Ajá. Aunque aparentemente se llamaría realmente Glynn, porque atrás de la foto dice Dora, Sonia y Glynn. Claro. Y no queda otra, o sea, sería casi obvio. Lo tuvieron 12 meses arriba de un escritorio. Y ahora dieron la noticia en Facebook porque quieren que recupere la familia. El pobre oso. ¿Tiene que llegar a... ¿Estarán vivas las chicas? No creo. Y ponele... Dice 1918, ¿cuántos años pasaron? ¿1918? No. Para 2008 estamos 90 años. No, si mi vieja es del 26 y está... 95 años. Y está muy bien. No. 95 años. Puede. Todas las nietas de esta gente, ¿no? Claro, que justo se enteren por Facebook. Que lo mirarán y dirán que es este oso oloroso, dame mi play. Yo no lo voy a buscar ni en pedo. Mirá si adentro hay un diamante o un rubí. ¿Sabes que no creo? Guarda, ¿eh? No lo creo. ¿El mapa de un tesoro? Mira, es horrible el oso ese. No, es un espanto. Aparte, ¿ves las patas que tiene otra tela? Porque sí. Estaban tan rotas que lo remendaron. Parece Mili cuando sale de diálisis. Mirá. Parece 6 ahí. Pobrecito, ojalá que se le dé a Glynn. Ojalá que sí, que pueda recuperar a su familia. Mirá los hijos. Hoy había visto una noticia que pensaba mencionar, que era de un potrillito que está siendo cuidado por un oso de peluche. Sí, lo vi. ¿La vieron? ¿No? Sí, la vi ayer. Está en brazos de un oso de peluche, el potrillito. Yo no lo puedo creer. El mundo de el guasno gominola. Están buscando la familia de guasno gominola. Y nadie se quiere hacer cargo. Hay un gominola de chocolate, ¿lo vieron? Sí. Volamos de Bristol entonces a Miami, precisamente al lobby de un hotel 5 estrellas llamado W Hotel, que queda en Miami, donde una señora llamada Ana Burgess, 34 años, buena presencia, se juega, petiza, se juega. Las fotos esas que estamos viendo son del hotel. Estaba en el lobby del hotel tomando un café, esperando para hacer unos negocios. Ella está casada con un constructor muy rico, muy pudiente de la zona de Filadelfia, y la señora viaja a Miami por negocios. Uh-huh. Cuando de repente una turba iracunda de prostitutas se le acerca y le entra a cagar a trompar. ¿Por qué? Andate de acá, esta zona es nuestra, no nos vas a sacar los clientes, le dijeron las prostitutas. ¿A quién? A la señora Ana Burgués. Hola. Las fotos no son contractuales, después aparece cualquier cosa, quiero decirles, porque no había foto de la señora. Y le cagaron a bifes. La señora se levanta, escapando de esta turba de prostitutas que venían a los carterazos limpios, y le dice a la gente del hotel, me están pegando, estas prostitutas me están pegando, hagan algo. Y la gente del hotel hizo algo. Taxi, llévese estas prostitutas que son nuestras, que trabajan acá con nosotros. Cuide. Por favor, retírela. Con la piola la... La gente del hotel ayudó a las prostitutas a retirarse del lugar, porque el hotel admite prostitución, entre comillas, admite. ¿Pero la mina estaba laburando? No, estaba por negocio, sí, no es prostituta, lejos está de serlo. Y... Uy, ahí está, esta es la señora de Bonjour. No tiene... Esta te pega, te caga trompa. Es que no tiene canchas, digamos. Se escondió de Belil, se lo comió a Belil, se lo comió, ¿sabe qué? Miguelito Taco. Tan anchos. La cuestión es que la mina presentó una demanda. Cuando va la policía dice, sí, ya sé, otra vez. La prostituta. Parece que hay una banda de ¿prostitutas golpeadoras? No, parece que la prostitución está floreciendo nuevamente porque llegan muchas chicas de Oriente, digamos, de los países europeos de Oriente, y a ejercer la prostitución, y parece que se arman bandas que se pelean por el terreno de dónde puede ejercer una, dónde puede ejercer otra. Claro. Y la señora Ana Burgués le llegó los carterazos, la cagaron una piña sin comerla ni beberla, así que los policías la miraron y dijeron, sí, ¿qué quieres? ¿Sabes? Todo nos pasa toda la semana. Vaya, tómensela, vuelva a Filadelfia. Pobre Dios. Quiero cerrar con aquellos que consideran que es rock escribir mal. Sí, hay un par que dicen que no es rock escribir bien, o en el rock no existe la gramática. Ustedes están locos. Sí, pregúntale a Spinetta si no existe la gramática. Pregúntale a Cerati. Esas cosas de que ser sucio, ser mugriento y escribir mal, por ejemplo, ser rockero, es ridículo. Por favor. Noticias del día en Doble o Nada. Vamos ahora con Zero Kill, el video. Sí, habíamos pasado ya esta canción de Benito Cerati, el hijo de Gustavo Cerati. Salió el video, hoy lo anunciábamos en Newstrex y acá lo tienen. Automática, Lunática, Zero Kill, el video. to wait all night. She's bound to run amok. Invested enough in it anyhow. To each his own. The garden needs sorted now. She curls her lips on the brow. And I don't know if I'm dead or not. Vorterix.com. Documentales, dramas, comedias, todos los géneros en un solo sitio. Vorterix.com/ciclo de cine. Jueves 23 horas exclusivamente en Vorterix.com/ciclo de cine. Vorterix Rock, espacio publicitario. Ven a que yo invito a todo amigo de Al Gassim, mi hermano, mi familia. Conocer en un boliche a un jeque árabe con ganas de hacer amigos, o participar en Quiniela Plus y que salgan los 8 números que elegiste. Dos maneras de que cambie tu suerte de la noche a la mañana. ¿Conoces Quiniela Plus? Si acertas 8 de los 20 números sorteados en la Quiniela Nocturna, podés ganar 800.000 pesos por solo 4 pesos. También hay premios con 7, 6 y 5 aciertos. Consulta las bases y condiciones en tu agencia de lotería de la provincia. Los resultados se definen con el sorteo nocturno de la Quiniela de la provincia de lunes a sábado. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Centro de asistencia 0800-444-4000. Viernes 7 de junio. Rata Blanca en Quilmes. 7 de junio desde las 22 horas. Rata llega a Space Quilmes. Anticipadas con descuento. Rata Blanca en The Roxy Quilmes. Te lo vas a perder. El comienzo de un largo viaje. Un viaje interminable. Pitos presentan su nuevo disco, Push, en el Ópera. 8 de julio. Entradas en venta en la boletería del teatro y por Ticketek. 5237-7200. Lunes, 8 de julio, 21:30 horas. Push, tipitos. Push. En el Teatro Ópera. Invita su. Mangini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia. Te ofrece todo fresco, rico y delicioso. Te esperamos en nuestros locales www.confiteriasmangini.com.ar. Voy a darte todo lo que tú quieras. 16 de junio, Cameleva en el Teatro Vorterix. El León del Interior llega por primera vez al Teatro Vorterix para festejar sus 13 años. Amigos invitados, El Zombie. 16 de junio, Cameleva en el Teatro Vorterix. La Croce y Álvarez Tomás. Anticipadas por Ticketek. Organiza Conexión Producciones. La mejor banda de metal de todos los tiempos vuelve a reunirse presentando su nuevo álbum 13, Black Sabbath. El príncipe de la oscuridad, Ozzy Osbourne, Tony Iommi y Geezer Butler. 6 de octubre, Estadio Único de La Plata. Banda invitada, Megadeth. Entradas en venta en ticketek.com.ar o al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Black Sabbath por primera y única vez en Argentina. Ver bases y condiciones en BBVA. vafrancés.com.ar. Fin de espacio publicitario. Si te gusta el juego, si quieres apostar, perder, ganar, lo mismo a mí me da. Doble o nada. Tatú. La mejor banda argentina en este momento, Ilia Curia, quien de Valderramas. Siéntate y explica lo que pasó. Lo que escuchan y ven es Adelante, último clip de Curiaki. Pero me llegó este mail con una noticia que me llamó la atención y dice lo siguiente. Obvio, hay que tomarlo entre comillas, porque estas cosas son difíciles de lograr, sobre todo cuando te dicen Ula Ula de Curiaki es furor en Estados Unidos. Dije, Oprah Winfrey, ¿la tienen? Sí. La señora negra, que era muy gorda y adelgazó, que es la principal figura de la televisión de los Estados Unidos. Una leyenda. Gracias. Es una leyenda de la tele. Sí, hace siglos que es número uno. ¿Qué pasó? Oprah, la reina de la cultura pop, dijo en Twitter que no puede dejar de cantar Ula Ula. Y tenemos los tweets, mirá. Oprah Winfrey, el tweet oficial de Oprah es @Oprah, dice: I love this Ula Ula commercial. Started singing at odd times. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que Ula Ula fue la canción que utilizó Target, que es una cadena de negocios de los Estados Unidos, para su último comercial. Y ahí la escuchó Oprah y no puede dejar de cantarla. Tenemos el comercial de Target, sí, con la música de los Curiaki. Lo vemos en Vorterix.com. No lo vemos en Vorterix.com. Pero lo escuchamos, ojo. Ojo, no escuché, pero vi a un Willis puteando. Putear. Sacó el látigo y... Tuitea Dante que dice, qué increíble que Oprah Winfrey acaba de hablar de nuestra canción Hula Hula. Ahí está el tuit de Dante Spinetta, que es arroba Dante Spinetta. Impresionante. Igual esa puteada fue, ¿falló ahora o falló para siempre? ¿Falló ahora? ¿Para siempre? ¿Falló ahora? ¿Para siempre? De muerte natural, ¿no? Y parecía como una versión, ¿no? Sí. Sí. No sé si... Curioso que está haciendo furor en Estados Unidos, donde recientemente Hula Hula, de su último disco Chances, fue elegida la canción del comercial de verano de la popular tienda americana Target. Y después ahí hay otro tweet donde Dante le explica a Oprah quiénes son. Es sí. Verdad, es una versión entonces, porque acá Le pone que es la original y le manda un video, un link de YouTube, ¿sí? Sí, y le dice, somos una banda funk latino de Argentina. Gracias. No sé por qué es la... No es la versión original la que utilizan, qué sé yo. No tengo idea. Supongo a veces, yo que será por una cuestión de regalías. A veces más caro usar la por una cuestión de regalías, no se usan las versiones originales, sino que se manda a rehacer una y por lo tanto no hay que pagar regalías. De esa manera tampoco es verdadera la noticia que dice que Hula Hula de Curiaki es la canción que hace furor en los Estados Unidos. Debe haber dos cubanos y un puertorriqueño haciéndose millonarios en este momento cantando Hula Hula. Llenando estadios. Mientras tanto te decimos que Curiaki va a estar tocando en vivo el 18 de julio en Uruguay, el 26 en Córdoba, el 27 en Rosario, el 8 de agosto en DF mexicano, el 9 en Guadalajara, México, el 10 en Monterrey. Vamos a Uruguay. No te digo Monterrey porque nos queda lejos. 18 del 7. Puede ser. 18 pero... de julio, aparte, fiesta patria para los uruguayos. ¿Qué es? Y es como el 9 de julio para nosotros. ¿Independencia? Sí. Tenemos que ir a Mendoza a ver al Indio también. Y bueno, vamos de Mendoza a Uruguay, ¿no vio? Nos van a arrojar. Ahí está. Ahí está. Esta es la versión que hicieron para el comercial que estamos viendo en Vortex.com de Target. Pero tiene una parte original. Ahí está. No, el tema es el original, es tal cual. Nada más que lo canta una señorita. ¿Pero no hay en el medio una parte que son ellos? Como que está... No lo sé. Pero bueno, tenemos una canción de Curiaki sonando en Estados Unidos. Aunque no sea su propia versión, es un tema argentino que... Llegó a Oprah Winfrey y mirá si se copa y lo lleva a su programa de televisión. ¿Te sí, es consagratorio. Una vez que llegaste a Oprah es como haber llegado, ¿sí? Algo así como el Ed Sullivan Show de los 60, por ejemplo. Es una mina que todo lo que toca se convierte en oro. LTA de Estados Unidos, como Cris Morena. No quiero caer más Susana sería, me sí, parece. Sí, es más como la Susana. ¿No? No, porque... digo por lo que toca y convierte en algo. Por el tipo de programa. Por el tipo de programa, no porque se parezcan en algo, ¿no? Oprah es muy diferente a Susana, pero por el tipo de programa, es una especie así de magazine. Sí, con invitados. Con invitados. Felicitaciones a Curiaki. Más allá de que no haya sido la versión original, es Hula Hula de Curiaki, una canción que suena en el comercial de Target en los Estados Unidos. Me encanta esta canción. ¿Parque Roca es esto? Es la canción dedicada a Luis Alberto Spinetta en Chances, el último de Curiaki. Es tiempo de hablar y seguir y no frenar. A bordo de este barco de los sentimientos que nomás atraviesa los acontecimientos. Miento si te digo que por momentos siento ganas de fundirme en un abrazo con el viento. Llegó el silencio y se llevó tus manos, pero tu corazón late en los que te amamos. Te amo porque inventaste el amor y es tanto tu amor que te volviste canción. Suena para siempre, sueño en tus paisajes, sueño tu... Esto pasaba en el verano en Parque Roca, transmisión de Vortex. Largo del incierto hago late en los salvajes. Sé que estás conmigo y puedo consolarme. Miro para arriba. William Curiaki haciendo Águila Amarilla. Somos los guerreros. Terrible banda, grandes músicos, no solamente ellos dos, sino de pronto solo queda niebla. Los músicos que siempre los acompañan, ahora y siempre. No veo y aún te siento cerca. Oh, es tiempo de andar y seguir. Esto es en vivo, escuchen cómo canta. Es tiempo de amar, creer. Ese es el momento en el que muestran fotos de Luis Alberto en las pantallas de lo que fue Parque Roca. Para cuando los cubrí aquí en Vortex, ojalá que pronto, tocaron el año pasado en lo que fue el lanzamiento de la nueva EcoSport de Ford. Silencio, solo queda niebla. Transmitimos también lo que fue su regreso ahí en Costanera. Sí, también el show de Cosquín. Antes de Curiaqui, antes de la tanda, habíamos escuchado a Joss Stone con The High Road y a St. Jude, Garden of Eden. Gran violero, ¿eh? Hablábamos el otro día. Sí, por un capo aire. Antes. Terrible. Sí. Para mí debería pelar más todavía, lo charlábamos el otro día. ¿Es Cosquín esto? Parque Roca. Acá decía alguien que eso es Cosquín, no es Cosquín, es Parque Roca, eran los Curiaqui. Vamos ahora con el video oficial de Curiaqui, para eso sí es Cosquín. Eso sí. Funky Futurista. El mejor disco nacional del año pasado, para mí. Rafa Arcaute, un gran productor, forma parte de los Curiaqui. Recuerdo que estuvimos charlando con él y con Emanuel Orbiler en la transmisión de Cosquín. Bueno, el año que viene, si hacemos Cosquín, venite. Sí, voy ahí. Es un lugar para vos. ¿En serio? Bueno, una simpática noticia. Sí, los Curiaqui, a través de una versión de Hula Hula, sonando en los Estados Unidos en un comercial de Target. Vamos ahora con el video de Hula Hula, el video oficial clip Ilia Curiaqui en Doble o Nada. Hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, hula, Estos nerds necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. No se olviden de la Vita. Un ejecutivo de Sony aseguró que todos los proyectos para PlayStation 4 contarán con la inclusión de opción de Remote Play o juego remoto, para que los usuarios puedan jugar cualquier título de la consola grande en Vita a cierta distancia de la Play 4. Los únicos juegos eximidos de este requerimiento serán, por razones obvias, los que hagan algún uso de la cámara PlayStation Eye, como Wonderbook y todos aquellos que estén preparados para jugarse con el periférico PlayStation Move. Aunque este tipo de noticia no sea lo primero que nos preocupe de todo lo que aún desconocemos de PlayStation 4, es una buena jugada para brindar más vida útil a la portátil y contentar a sus usuarios que suelen sentirse dejados de lado. La doble señal, fibra óptica 2.0, cables especiales, satélites, routers. Y si la forma de acelerar internet era mucho, pero mucho más simple, las líneas de fibra óptica que se extienden a lo largo del mundo son confiables a corta distancia, pero mientras más lejos esté el receptor, más ruido entra en la comunicación y hace menos confiable, y por eso más lenta, la transmisión. Hace años que se están desarrollando alternativas para la fibra óptica, pero el científico taiwanés Xiang Liu encontró una opción mucho más barata, inspirándose en los auriculares que tienen noise cancelling. Este estilo de auriculares hacen algo medio complicado que se llama conjugación de fase y que es básicamente revertir el audio que se filtre y que no pertenezca al transmisor original. Liu propone mandar dos señales a la vez, una con los datos originales y otra con los datos revertidos. Comparando los dos, se cancela la interferencia y se pueden enviar 400 gigas por segundo a 12.800 kilómetros. Para un poco, pensá estos números: 400 gigas, 12.800 kilómetros. En el futuro se viene algo grosso. Una monedita, por favor. Si hay alguien que no tiene vergüenza en pedir dinero prestado, es Tim Schafer y el equipo de Double Fine. Es por eso que la desarrolladora inició una nueva colecta en la página de Kickstarter para financiar Massive Chalice, un juego de estrategia por turnos con héroes personalizados, quienes deberán entrenar, casarse y dejar descendencia antes de morir para continuar con su legado de guerreros. Más data, como siempre, en www.loaded.bg. Y los martes y miércoles a las 23 en Malditos Nerds, aquí en Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vorterix Rock. Comienzo espacio publicitario. Tu abuelo escuchó sus primeras volcadas. Tu papá vibró con el sonido de la red. Vení a ver a la única banda que sigue girando después de 80 años. Harlem Globetrotters en Argentina. Es tu turno de ver a los artistas del básquet mundial. Entradas a la venta a través de Ticket Portal, www.ticketportal.com.ar. Y en el estadio, con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard de Banco Industrial, tenés un 15% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. Para más información, www.bancoindustrial.com.ar. El 2 y el 3 de agosto en el estadio Luna Park. Auspicia Industrial Seguro. Costo financiero total 5.40%. Atmos en vivo en un show impresionante. Jueves 6 de junio a las 21 horas en The Roxy Live Bar. Entrada solo por Ticketek. Con Telecentro todo el mundo disfruta de la mejor televisión. La programación que vos querés. Más internet de alta velocidad. Más telefonía. Habla gratis con todos tus amigos que tienen Telecentro. Por solo 259 pesos final por mes. Llama ahora al 3983-9999. Telecentro. Mucho más de lo que imaginás. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases. Alma Fuerte en el Estadio All Boys. Sábado 22 de junio, Alma Fuerte presenta un show inolvidable. Filmación del DVD, no podés faltar. Anticipadas en los lugares de siempre. 22 de junio, Fiesta Nacional del Metal Argentino. Alma Fuerte en All Boys. Auspician Amargo Obrego y Vía Bariloche. Geyser Pogo Pop en Podestá. Jueves 6 de junio, 23:30 horas. En vivo, Jatayans, Hojas, Deformica, DJ Residente, JMP, Feria Rock Vintage. Entrada gratis dejando tus datos en fiesta@geyserdiscos.com.ar. Geyser Pogo Pop en Podestá. Geyser Rock BA. Fin de espacio publicitario. Así que salís en los diarios con cara de toro campeón. Doble o nada. Cuatro de la tarde en punto, escuchábamos recién a los Curieque con Hula Hula y después Daft Punk haciendo Lose Yourself to Dance. Presentamos otro campeón argentino, en este caso Mariano González, campeón de TEG 2012. ¿Cómo andas, Mariano? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por invitarme. Táctica y estrategia de la guerra. Así se llama este juego de mesa. Para mí es el juego de mesa más popular de Argentina. Sí, que atraviesa ya varias generaciones. Creo que salió cuando yo era chico. 1976, me parece. 76, sí, 7 años tenía entonces. Salió cuando yo era chico. Y casi todas las generaciones han jugado al TEG. Incluso aquellas generaciones actuales que ya directamente van al teléfono y a la computadora, claro, y no pasan por los juegos de mesa. Pero debe haber alguna versión de TEG para computadora. No tengo idea. Pero bueno, Mariano, esto tiene mucho de azar. Yo considero que hay azar, pero es muy importante la mente del jugador para el TEG. La estrategia. La estrategia. Sí, por supuesto. Hay azar porque se tiran dados y te tienen que ir bien en los dados. Y no es difícil, pero hay táctica, estrategia y es muy importante también saber hacer los pactos. O sea, dialogar, negociar, se dice. Bueno, hacemos un rápido repaso, sí, de las reglas del juego. Sí, es un mapa, sí, planteado sobre la mesa. Algunos países no son países, sino que son ciudades. Es variado y es azaroso el mapa, pero bueno, se reparten tarjetas. Cada uno de los jugadores tiene un número de países. En cada país pones una ficha. Después se ponen 5 fichas en una primera vuelta. Pones 5 él, 5 vos, 5 yo, 5 gallo. Otras 3 y arranca el juego. Por ejemplo, se ataca primero Mariano. Sí, le dan unas tarjetas con objetivos, claro, que dice, por ejemplo, ocupar América del Sur, América del Norte y 5 países de Asia, no me acuerdo. Uh-huh. Y empieza el juego, ¿sí? El que ataca tira los dados y dice, bueno, yo tengo Brasil, Juan no tiene Colombia, te ataco para conquistar ese país, y se va tirando así sucesivamente. Es más complicado y más complejo, pero básicamente se trata de eso. ¿Qué tuviste que hacer para salir campeón? Primero se hizo un clasificatorio, donde los primeros 6 jugaban el torneo final que se hizo en Acabar, un conocido salón de juegos en Palermo. Ah, mira. Hemos ido a comer, no jugar, pero sí, tal cual. Sí, es para comer y también podés pedir juegos como el ajedrez, como cualquiera. Y bueno, y ahí estaba toda la gente de Yetén, que la verdad que son maravillosos, gente muy, pero muy agradable, que organizaron el torneo. Que son los que venden el juego, los que lo fabrican. Cual, los que fabrican. Y bueno, y ahí era una mesa de 6 jugadores, y bueno, en esos 6 jugadores lo gané yo. Los 6 jugadores a la vez, compitiendo todos contra todos. Tal cual. ¿Cuántas horas duró el partido? No, lo que pasa es que hay un reglamento para que no sean tan largos, que a veces son 3 horas y media de partida. Y ahí se frenan y dicen, bueno, se rompen todos los pactos automáticamente y 2 vueltas más a terminar, porque hubo partidas que se hicieron eternas. Entonces a veces se cambia el tiempo, pero la que se jugó en la final fueron 3 horas y media más 2 vueltas a terminar. ¿Y en la final se admiten pactos? Pero por supuesto, sí. Presten atención, para hacerlo más corto jugaron nada más que 3 horas y media, ¿sí? Nada más que 3 horas y media. Poco más porque faltan las 2 vueltas, claro, más que son las más largas, porque como no hay pacto se atacan todos más o menos. ¿Qué objetivo te había tocado para la final? ¿Te acordás? Sí, tenía que destruir a un compañero. ¿Lo destruiste, lo sacaste del mapa? No, porque como no había terminado, se hace un conteo. Esto es de cada lugar en particular que tienen su propio reglamento. O sea, el TEG tiene un reglamento, pero cada lugar donde se juega lo va modificando. Claro. Sí, sí, de eso hemos hablado tanto ya. Y ahí hicieron un reglamento que se hace por puntos. O sea, cada país que vos tenés dentro de tu objetivo vale por 3. Cada país más que tenés fuera de tu objetivo por 2. En el caso mío, yo que tenía que destruir a un jugador, es la diferencia de países que yo tengo de más valen por 3. El resto por 2, y por puntos lo gané yo. Ganaste por puntos, ok. Sí, después de 3 horas y media más 2 vueltas no se pudo cumplir ningún objetivo, entonces ganaste vos. Claro, yo era el que más cerca estaba, digamos. ¿Y la clasificación qué tuviste que hacer? Eran 6 partidas y los 6 que más puntos sacaban clasificaban. Bueno, yo no sé ustedes, yo me he agarrado a trompadas por el TEG. Yo me he agarrado a trompadas con mis amigos cuando jugábamos porque era a muerte. Suele ocurrir, lo que pasa, te digo la verdad, yo jugué en un lugar que se llama La Cofradía del TEG, que lo pueden buscar por Facebook o por el blog, y es un ambiente muy cálido, incluso después de que juegan a veces se ponen los cortos y van a jugar al fútbol en una cancha de atrás. Un tercer tiempo. Con todas las piernas entumecidas después de 4 horas de estar sentado en la silla faseando y desesperado. No, es un grupo humano muy bueno, lo que pasa es que el TEG, como justamente hay muchos pactos, después si alguno no lo cumple empiezan las discusiones muy pero muy fuertes, o también es muy común que uno pida un favor. no me dejas este país, bueno, el otro lo deja de gauchada. Y después el otro le puede pedir un favor y dice, bueno, esto tiene que ser recíproco. Y dice, no, no me conviene, y empiezan las discusiones. Ahí empieza la Guerra Fría. Sí, sí, además puede haber algún jugador que o se aburrió o ya está muy lejos de cumplir su objetivo y te arruina, te embarra la cancha, te arruina el juego. Se quiere ir. Bueno, en la cofradía, si vos te empezás a suicidar, o sea, a perder a propósito y se nota, está penado. Como Racing, está muy bien. Claro. Mili. Nosotros tenemos un compañero, Mili, que se aburría y a la tercera vuelta salía como un general borracho. Atacar a todo el mundo, si la pegaba, la pegaba, y si, obviamente que no la pegaba, y te arruinaba el partido. No, pues, pero bueno, si hace eso es invitado a no jugar más. Perfecto, así fue. Fue la última vez que jugué al Tec, yo por lo menos, sí, hace unos 10 años, ¿no? ¿Cuánto hace? Aproximadamente menos, sí. Nos agarró a Gallo, a Panza, a Mili y a mí, una nueva fiebre del Tec, nos juntábamos a la noche, comíamos, comprábamos 14 kilos de golosinas, y entrábamos a jugar al Tec, y ahí era muerte. Sí, y ellos me robaron un partido y ahora quiero pensar qué pensás. Me acuerdo, ¿sabes cómo terminamos? Me acuerdo hasta eso. Te fuiste 4 ganó Panza, 3 gané yo. Yo Mili ninguno y creo que vos ganaste yo gané uno. Sí. Mili no ganó ninguno. Pero si no me hubieran robado ese partido, yo hubiera salido campeón con 4 y no Panza. Igual como vos decís, Mariano, cada uno 10 años después. Cada uno 10 años después. Increíble. Cada uno tiene sus reglas, ¿no? Pero ellos a mí me bautizaron con una nueva regla, y es que vos estás jugando, cumplís tu objetivo, por lo tanto ya ganaste. Obviamente. Pero ellos decían que no, que había que terminar la vuelta, y si ahí todavía tenías cumplido el objetivo, ay, ganabas. Sí, entonces, nosotros decíamos lo siguiente: si te toca el objetivo de destruir a un rival, cuando lo destruís automáticamente termina el partido porque ganaste. Ahora, si te toca el objetivo de ocupación, tenías que terminar la vuelta, porque yo puedo evitar que vos cumplas tu objetivo con mis tiros. Sí, ya lo cumplí. No, pero no terminó la vuelta, señor. Pero ya lo cumplí, gané. Pero terminó la vuelta. Tenía razón, te afanaron. Me robaron, me robaron. Entonces yo había ganado, después hubo, tiraste vos, tiró Guasno, cambió el mapa y ya no gané más. A llorar a la iglesia, viejo. Te lo ganamos en el escritorio. Se fue renculado ese día, ¿no? Sí, no, fue como loco. Me acuerdo hasta hoy que estás loco. Además, pasaron 10 años y me lo reclama todavía. Vamos a hacer la revancha este año. Ningún problema. Pero bueno, jugamos 4 o 5 veces, sí. Y bueno, después quedó en la después nada. Después de esta. Después quedó en la nada. Mili arruinaba todos los partidos. Gallo de 5 o 3 se quedó dormido. Un cachivache. Y que me eliminaban muy rápido, entonces me agarraba sueñito. Panza y yo nos sacábamos los ojos, matábamos, éramos los dos que sí, queríamos ganar. Tengo un pequeño problema de concentración, que a los 40 minutos ya se me frieron las neuronas y chao. Concentración corta. De Mariano, vos ganaste un premio, dice acá que recibís todos los juegos de TEM de por vida. ¿O todos los techs de no, por vida? No, no, todos los juegos de por vida sí me lo prometieron, pero conociendo a la gente de Yetén, creo que van a cumplir. Sí, cómo no. ¿Esto fue el año pasado? Sí, en diciembre. ¿Por ahora no te dieron ningún juego? No, los que ya salieron me los dieron todos. ¿Se los dieron todos? Sí. ¿Cuántos juegos tenés? 13. 13 juegos de Yetén. Sí. En ese momento, o en ese momento había 13 juegos de Yetén en el mercado. Sí. ¿Las otras variantes de tech te van o sos del clásico? Al 2 no se juega, pero al 3 sí se juega mucho, sí. Y me gusta, sí. Y el 2 porque lo banean, ¿no? Porque es distinto. Ese es el que tenía los misiles, ¿no? Los relojitos. Ah, los relojitos. Y este es otra manera de jugar, entonces no se juega nunca prácticamente en ningún lado. No se prendió. Claro, se juega al 1 o al 3. Y ahora están empezando a jugar al 4-5. Uno se llama Tec de la Independencia y otro, claro, Tec de los Negocios. Pero todavía no le tomé la mano, pero ya vamos a empezar a encariñarme con esos. Saliste campeón en esta competencia. ¿Solías ganar? ¿Solés ganar siempre en la cofradía? No, la verdad que no. ¿No? No, por eso, digamos, tuve suerte. Tuviste suerte. Algunos mensajes que llegan, dice, yo jugué una partida de Tec de 11 horas, donde un amigo terminó llorando. No. Gustavo, sos un mal perdedor, la tecnesa adentro. Muy bien. Con mi familia sacábamos las tarjetas que decían que había que destruir al otro porque si no terminábamos todos peleados. Bueno, nosotros con mis amigos lo hacíamos también eso, ¿no? Sí. A veces jugábamos de a tres, además. Y tenés tantos países que es muy difícil destruir al otro. Por lo tanto sacábamos las tarjetas, sí, de destruir. Lo bueno del juego que admite variantes reglamentarias, que uno se pone de acuerdo, sí, antes y lo puede modificar. Después creo que hay una que es, si vos tenés 30 países, ganás automáticamente, ¿no? Sí. Si llegás a 30, 50. 50. Si tenés 30, ganás automáticamente. Viste como en el ajedrez que está esa estrategia para hacer el jaque mate pastor, que es en pocas jugadas. ¿Hay alguna estrategia así que vos uses o decís, bueno, de desplazamiento rápido de ejército? No, no existe, pero sí existe un objetivo que nosotros le decimos la Biblia, que es hacer dos países de cada continente. Y por ahí la primer mano, si estás bien distribuido y jugás primero, podés llegar a ganar en la primera o segunda mano. Ahora, si tenés ese objetivo y no ganás en la primera o segunda mano, arribado, olvidate. Quedás disperso y morís. Es para ir a hacer países y ganar por países, porque si no, no podés ganar. Yo tengo una estrategia que siempre utilicé. Te voy a contar. Y en general no voy detrás del objetivo. En general voy detrás de hacerme fuerte. Y después cumplir el objetivo. Sí, a no ser que esté muy cerca, ¿no? Que la distribución de países me haya dejado claro, muy cerca, sí. Ahí sí. Pero si no, voy más a conseguir la mayor cantidad de países posibles y después, cuando soy fuerte y pongo muchas fichas, ahí sí, o llego a 30 primero o cumplo el objetivo, sí, sí puede. Claro, yo lo mismo, lo único que sí por ahí recomendaría, más que hacer muchos países, hacer un continente, porque el que hace un continente tiene un plus de fichas más que es muy importante. ¿Tenés alguno favorito? Me gusta África. Bien, siempre es como que te permite tirar para todos lados desde ahí, ¿no? Tenemos, para aquellos que están escuchando, son América del Norte, América del Sur, Europa, Asia, África y Oceanía. Los continentes son seis, son 50 países en total. Y vamos a hacer ahora una partida, como saliste campeón, vamos a jugar nosotros tres contra vos, Mariano, en América del Sur. No, si juegan los tres contra mí voy a perder seguro, no tengo posibilidad. Te vamos a arruinar. Eso está penado, no vale aliarse para destruir a uno. No, eso es verdad. Y Yetem no te va a dar más juego. Para tirar los dados, que sos de cubilete, lo tiran en una caja, ¿dónde tira? Sobre el tablero no se puede tirar porque es un desparramo. Hay un par que se llevan cubilete, pero yo tiro con la mano. Sí, se lo haces rebotar en algo y listo. Y lo haces rodar, tipo, tenés, ¿sabés cómo sacar números altos? No, me salen. Eso es una buena estrategia a desarrollar. Dados cargados. ¿Tenés bueno vos? Dados cargados. Ya los usé antes, le di un pequeño. Bueno, ya que te cagaste, Mariano, voy a cambiar las reglas. Vamos a hacer, si les parece, jugamos los cuatro en un continente, no sé, América del Norte. Hacemos así. Dale. Repartimos países. Y un tiro cada uno, a ver el que tiene mayor cantidad de países gana después. Dale. Luego algunos tweets. Una vez estuvimos jugando con mi familia de las 8 de la noche a las 9 de la mañana del otro día. Es peor que las maquinitas esto. Final. Sí, no, cuando sale trabado es mucho tiempo. ¿Se juega por plata? No. Va, al menos yo nunca, jamás. Vos querés poner 5 pesos el país ya, ¿no? Ponemos 10 pesitos. Nosotros, para hacerlo más corto, nos dábamos 2 o 3 misiones para cada uno y elegías la que querías. He estado noches enteras de invierno jugando, se puede ser interminable, muy buen juego, el mejor de mesa. Las noches que hemos pasado jugando al té, fija que comenzás con Fernet y birra y terminás con cafecitos y té. Es verdad. Dicen que sí, que hay varios techs para PC y para red. Sí, también. Yo había descubierto uno, encontrado uno online, pero la interfase no estaba buena y no estaba tan bien desarrollado y volví del cartón. El más conocido es Planeta Tech, donde se juntan y juegan por internet. Sí. Te tocó la verde, Gallo, bueno, te gusta. Yo voy con rojo, vos azul o rosa, Mariano. Dame la rosa, Mariano, es ganadora. Te corro el... Y hagamos así, mirá, que si les parece. Elegí un país de América del Norte, después otro, damos la ronda y vamos completando, ¿sí? Mientras tanto. Yo sigo leyendo, bueno, Kamchatka es el clásico, ¿no? Sí, había habido después una publicidad que... ¿Sos más de atacar o de defenderte? ¿Sos más arriesgado o conservador para jugar al tech? Yo primero soy conservador y después me lanzo catenacho, a la... Catenacho, sos el catenacho. Según cómo esté la partida, si me la tengo que jugar me arriesgo, pero tengo un estilo más bien conservador. ¿Sabes que está todo cagado? Yo soy también más conservador. No puede más. Al principio tenés pocos países, entonces yo prefiero no perder muchas fichas. Sí, sacar tarjeta, ¿no? Uno tiene que ganar al menos un país para poder sacar tarjeta. Sacar tarjeta es, vos das vuelta una tarjeta y si sale Brasil y Brasil es tuyo, pones 2 fichitas ahí. Además, después de 3 tarjetas diferentes, o igual también te habilita un canje que te da más fichas y demás. ¿Quién pone ahora? Vos, Gustavo. A mí me toca. Estamos jugando al Tech por radio, ¿no? Me ha dado Martín. Mariano Oregón, Guasno puso Canadá. Nueva York, para mí. No, yo puse Canadá, Nueva York, Gallo y Guasno puso México. México. Malísimo. Es América del Norte, tenés solo uno para atacar. ¿Y ahora en el reglamento que están haciendo, en qué continente tengo que poner? No, ahí mismo. En América. En el mismo. De vuelta. Alaska, Kamchatka. No, pero tenés que elegir otro país. Otro país. Entonces... Después ponemos la ficha. Estamos jugando al Teque, estamos con Mariano Gonzalo. Estamos poniendo la ficha y ya te trabas. Voy con el clásico movimiento de pinzas. Guasno puso California, Mariano puso Labrador, Gallo puso Yukon. Es peor que la rula esto. Y yo voy a ir con Terra Nova. Y ahora hagamos así, si les parece. Quedan 2 países. Alaska y Groenlandia. Tiramos un dado cada uno, los 2 números más altos eligen un país cada uno. Perfecto. ¿Están de acuerdo? Soy muy bueno para improvisar reglas, ¿eh? Gallo saca un 3. 3, san puta. 1, 2, 1. 1, 1. Gallo y yo. ¿Qué hicimos, Mariano? Gallo va con Groenlandia y yo voy con Alaska. ¿Sí? Ponemos, ¿cuántas ponemos? ¿5 o 3? 8 no, porque si no es un despelote. ¿5 o 3? ¿Qué dicen? 3. 3. 3. Ahora, bueno. Hacemos igual que antes la ronda, ¿sí? ¿Pones vos? ¿De a una? O de una, tenés razón, de a una. Estamos jugando al Tech en radio, ¿sí? Así que aguanten. Una en Oregón, pone Mariano. Una en California, pone Guasno. Una en Nueva York, pone Gallo. Una en Canadá, pongo yo. Ya estoy nervioso. En Vortex.com pueden verlo, obviamente. Parece Sofovich. Siento que me faltan ejércitos, que la maquinaria no está aceitada. Entre nosotros, ¿podemos hacer pactos o no? Nada, la, ¿no? La moral de la tropa está mal. Se va bien, Hagamos pacto. Igual hacemos un tiro, ¿eh? A lo sumo dos tiros. Vamos, ¿sí? A ver, capaz que nos calentamos y estamos tras. Perdón, voy a hacer un pequeño movimiento de tablero, no es que quiera desestabilizarte. En tu cara, Estanciero. ¿El Estanciero no salió al mismo tiempo? Yo lo recuerdo. El Estanciero, gran como juego. Como un juego también contemporáneo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, loco? ¿Qué no, estás por las cámaras, por las cámaras. Ahí. Me piden que mueva. Estamos jugando sobre América del Norte, nada más, ¿no? Me toca a mí. Otra en Oregón puso Mariano, una en México. ¿Sabes que no sabés jugar a esto? No me acuerdo. No tenés nada más puta idea, güey. Estás poniendo en México. Sí. Estamos jugando solo en América del Norte. Lo tenés cubierto por California, México está solo. Cuando movió. Cuando movió gallo. Sin querer, tuviste una buena estrategia, porque en México ya lo vas a conservar ahí, está protegido. Dios mío. Ahí se ve. ¿Quién pone? Ahí se ve. Vos, Gustavo. ¿Vos pusiste ya? Sí, yo ya puse. ¿Pusiste? En Nueva York. Y bueno, me tengo que poner en Canadá. Al final no vamos a sacar los ojos ahí. Estamos jugando solamente en América del Norte. ¿Qué apostamos? Apostemos. ¿Qué apostamos? ¿Y la merienda? ¿Qué vamos a apostar? El café con leche. El café, sí, con, señor, leche. Imagínate el Tec con las reglas de Milito. Imagínate, sí, es cierto, que varían todo el tiempo. Alambre. Puso en Labrador, ¿no? Mariano, otra en California para Guasno. Gran estrategia. Pasa que vos tenés un país menos. Gallo y yo tenemos uno más. Sí, pero ahí hay una ventajita. Gallo te queda una ficha y va en Groenlandia. No, espera. Va en Yukon, no, va en Groenlandia. A mí me queda una ficha. ¿Cuántas dudas, Sambu? Y la voy a poner. No puedo tener un flan en la cabeza. Es como Ramón, ¿no? Sí. ¡Juale, Ramón, juale! Algo muy importante, ¿quién va a atacar primero? ¿Sorteamos? Sí, sorteamos el dado, sorteamos, bueno, sorteamos. El dado más alto, sí. El dado más alto, arranca. Arranca, sí. Y va a aguja del reloj, ¿no? Sí. Ok, para que a mí me queda una ficha, así que... voy a poner. En el TEC, cada vez que pasa eso, la otra mano va cambiando de a uno. Va girando. Claro. Sí. Ok, para que me quede una ficha. Y porque muchas veces sacar primero es desventaja también. Es desventaja, sí. Si te toque, último es mejor.

estamos en este programa, qué bueno se siente la acción. Es tan lindo poder disfrutar, mirarlos a los ojos, la radiodifusión, donde se difunde a cada oreja, donde el hablar y contar lo que le pasa a cada artista un mensaje deja. A doble o nada, a todo nada. Este programa me inspira y me gusta la buena onda y las carcajadas. ¿Saben por qué? Porque en la vida la humildad se premia y nunca se siente uno cómodo con la soberbia. Nosotros somos gente relajada, gente tranquila, gente que ama lo que hace y lo hace con amor. Por eso podemos expulsar para afuera todo el dolor. En este mismo momento puede haber un chico en la calle muriendo de hambre, puede haber una persona que perdió a su padre. Tantas cosas nos pasan en la vida, lo bueno es seguir para adelante, amar lo que haces y nunca ser cobarde. Muchísimas gracias por haberme invitado, muchísimas gracias por haberme escuchado, por haberlos escuchado. Un momento inolvidable que nunca será borrado. Gracias. Llegó el momento de entrar en la etapa clasificatoria. Pueden llamar al 4966-8900 si son fanáticos de Iron Maiden y quieren ganarse en la Rule Maiden del jueves este vinilo cerrado de Killers Picture Disc. Acá está, lo tienen con celofán, por eso el reflejo. ¿Me lo das vuelta, por favor? ¿Cómo, no, la Beto? La parte de trasera. Esta es la portada del disco Killers, segundo disco de Iron Maiden. Esta es la contratapa, una foto de... Qué lindo. Un Maiden muy, muy, muy jovencito. El primer disco grabado por Adrian Smith. El último por Paul Di'Anno. Después, este señor se iba a ir. Iba a entrar Bruce Dickinson. Y después, este señor se iba a ir. Clive Burr, el baterista. Iba a entrar Nico McBrain. Y así harían historia y conquistarían al mundo. Hasta fotito del productor, ¿sí? Martin Birch. Sí. Productor de los primeros 6-7 discos de Iron Maiden. Killers Picture Disc. Gracias a Carna, que organiza Buenos Aires en vinilo, que es una feria de vinilos. Esto se hace el 15 de junio, desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche en el Roxy de Palermo Hollywood, en Niceto Vega 5542. Ahí va a haber vinilos para comprar, para vender, para intercambiar. Buenos Aires en vinilo el 15 de junio. 4966-8900. El jurado invitado, Willis, ¿estás por ahí? El jurado invitado, ¿está cenando? ¿Está almorzando? Si no está ocupado, por favor, lo invitamos a sumarse. Está justo con un cacho de comida en la boca. Sí, cuando termine. Pero está escuchando termine. Y se está haciendo medio el dolobu. Cuando termine. El hombre de anteojos. Cuando termine. Está Guido Berkovich con nosotros. Es el jurado que invitamos especialmente para este jueves en la Rule Maiden. Le pesa la responsabilidad. Sí, ¿sabes que está con susto? Sí, sí, sí, lo vi. Ayer lo escuché dando explicaciones a sus compañeros de por qué era convocado. ¿Terminaste de comer? ¿Qué estás comiendo? Un tostado, se termina rápido. 4966-8900, Rule Maiden este jueves. Tenés que venir a la radio y competir con la ruleta de Las Vegas. Y tenés que enfrentarte al solete de Guido Berkovich, que es un jurado muy jodido. ¿Cómo les va? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Están bien? Sí. Yo no soy un jugador jodido. Yo voy a estar con el reglamento abajo del brazo. Sos castrilista. Y el que no cumpla el reglamento se las toma de acá. Nos vamos a tener que cambiar el tono de voz. Sí, porque me dijeron, estuviste medio flojo y para ahí no se entendió bien el concepto tuyo. No. Acá viene Marcelo Gardner también. ¿Qué le traes? Como el colanio, le estoy haciendo la medida. Es la bolsita de los dos chapatín. Es así, me dijeron, bueno, o sea, sé enfático en cómo vas a actuar el jueves. Bueno, ahora para que no quepa ninguna duda, voy a venir con el reglamento. Si no me va a limpiar nadie, porque ahí me quiere limpiar ya. Megamenchi. Vamos a atender a la gente. No. Guido va a aprobar o no a los finalistas, a quienes van a venir el jueves a competir. Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? Fernando. ¿Cómo andas, Fernando? ¿Todo bien? Bien, supongamos que bien. ¿Qué te tiene mal? Y bueno, estamos sin trabajo. Ah, no, eso es jodido. Sí, pero no, pero bueno, trabajo. Vamos para adelante, ¿eh? Te conmueve, estás sin trabajo. Córtale. No es para conmover a nadie, ¿eh? Bien, si no busca conmover, está bien. No, esto no es para dar lástima, mucho menos, ¿eh? Exactamente. Muchísimo menos. ¿Cuántos años tenés, Omar? 25. ¿Cuánto? 45. ¿Cuánto hace que estás en laburo? 31 de enero de 2013, 5 meses va. ¿Estás buscando? Sí, estamos. ¿Qué haces? ¿Diario? ¿Qué haces? Y mira, hoy se mueve todo por LinkedIn y, claro. Internet. Estoy con un curso de outplacement que me dio la empresa donde me desvinculé. Y como es, y bueno, me están enseñando a buscar de vuelta trabajo, porque después de 24 años trabajando ininterrumpidamente, es volver a aprender a hacerlo. ¿De dónde, no, de dónde te limpiaron? De una entidad financiera, no vamos a dar nombre porque tengo ¿Con el Ascar o con Fariña? De confidencialidad, vamos a decir. ¿Madero Center? ¿Madero Center, con el Ascar o con Fariña? Con ninguno de los dos. ¿Te indemnizaron, negro? No, sí, ah, eso bueno. Sí. Sí, no, eso, una reestructuración de estas habituales que suele haber en las empresas. Por suerte no, por suerte no hay inflación y con la indemnización tirás un rato largo. Sí, ya, sí, no sabés. Ya te la fumaste, sí, sí. ¿No? Sí, mira, vamos camino a eso, pero no, mira, la ideal es tratar de que la familia no se resienta y tener fe que vamos por adelante. Escúchame, sí. Hay un pinguito el domingo en San Isidro que no puede fallar, y duplicás todo en 5 minutos. Bueno, tirame el dato después, Gallo. Si el 31 de enero el kilo de milanesa estaba 30 pesos, hoy está nada más que 87. Está bien, y mira, acá tengo dos chicos, uno de 15 y uno de 12, no sabes cómo comen. Son dos escofinos. ¿Los estás acostumbrando ya a fideos todos los días o hay carne cada tanto todavía? Sí, no. Por ahora seguimos igual, que eso es lo difícil, digamos, ¿no? El arroz partido no llegó todavía, ¿no? No, todavía no, pero vamos camino. No, todavía no. Pero haces una changuita, algo para... No, mira, yo soy profesional. Estoy en la franca búsqueda y estamos tratando, ya te digo, volver a reinsertarse a través de los nuevos métodos que uno no estaba habituado, ¿no? Escúchame, y siendo profesional, trabajando en una financiera, ¿no te salía a invertir en la bolsa la indemnización? No, mira, te digo, en la bolsa invertí cuando era soltero, me fue bien. La verdad que fue mi primer casa la compré de esta manera, pero no sacando lo que era plazo fijo a jugar a acciones, te hablo del año 90 y pico. Vos, la bicicleta financiera te salvó alguna vez y ahora te mató. Yo me la juego. No es que fue bicicleta, simplemente que fue cuando el Merval empezó a hacer picos importantes, la primera década del otro gobierno que empezó a cambiar un poco todo, y la verdad que no estaba convencido, porque soy muy conservador. Pero bueno, el auditor y el gerente de auditoría se dedicaba a eso y me dijo, no, saca la plata de acá, y la verdad que me hizo prácticamente duplicar los fondos en muy poco tiempo. Una vez que agarré la guita, ya está. Me puse un techo, que eso fue lo bueno. Así, hasta acá llego, acá me voy. Excelente. A todo esto, de Iron Maiden, ¿sabemos? Mira, de Iron Maiden, creo saber bastante. Tengo mis hijos ya lo llevé a... ya tienen unos cuantos recitales encima, y fue la primera banda que me sacó la cabeza de punto de heavy metal. Lo primero fue Barón Rojo, descubrí el heavy con Barón Rojo, aunque parezca mentira, en la época de la Guerra de Malvinas. Claro. La verdad es que cortaron con toda la música anglosajona y nos pasaron todo en castellano. Y bueno, ahí descubrí Barón, con Barón Rojo, con Botas Sucias, la Real Vida del Rock and Roll y demás. Y después, bueno, cuando volvió Iron con Peace of Mind, que era de Trooper, que era una planadora, y bueno, de ahí para adelante lo seguimos. ¿Sabes que pierden la primera ronda? Beto, vos y Omar, que eran de esa generación, ¿sabes que no sé cómo era vivir en la Argentina de esa época? Difícil. Contanos la Argentina que duró. ¿Por qué, Beto? ¿Eh? ¿Por qué, Beto? ¿Por qué era tan difícil? Y el tema de la guerra, vamos a esa etapa. Era esperanzadora cuando terminó. Pero no, cuando empezó. Terminó era un desastre. No, y cuando terminó. ¿Qué estás diciendo, Beto? Cuando terminó también, porque se iban los milicos. Ah, ¿cómo? Pero señor, la etapa más esperanzadora de mi vida. ¿Pusiste la boina de Ricardo, Raúl? Sí. Recuerdo esa tarde los botes. ¿Qué edad tenías, Beto? 18. Eras pibe. Boté. Fui a bailar y cuando salimos eran todas boinas en la calle. ¿Fuiste a festejar? Nos subimos a un auto, que no sabíamos ni de quién. Nos subimos a un auto. Te lo juro por Dios. Al cierre de campaña de Cachi Casella. No. Cierre de campaña, el único que asistí fue al del partido intransigente en Plaza 11, año 85, bajo la lluvia. Yo recuerdo. ¿Sos algo de Juan Manuel Casella? El que era el candidato a... Solo compartimos el dentista. Yo fui a ese cierre de campaña. Ah, ¿te acuerdas los dientes que se puso? Sí, sí, sí, me acuerdo. Sí, no, sí, me acuerdo. Cachi Casela. Ah, el de Casela. Y después que lo sé, no ganó nunca nada. Sí, se cantaba Borón Bombón, Borón Bombón, Cachi Casela, gobernador. Y así le fue. 4966-8900, Rule Maiden el jueves. Estuve en un acto de Casela en Miramar. Más madre, ni la foca, ¿no? 13 personas había. Se tuvo que retirar. Una pena. No, justo lo llamaron de un laburo igual. Guido, quiero saber una cosa. ¿Sos corrompible como juez? Está pasmado este hombre. Está ojo pasmado. Que es difícil adaptarse a este terreno, me estoy dando cuenta. Acá podría quedar manchado. Acá son impiadosos, pero. No. Lo mal. Sale un temita. Para mí en este horario te tenés que abrir un botón de más de la camisa. ¿O no? Ahí está. ¿Tenés calor? Hombre, pero hace calor ahora, subió la temperatura. Sí. 4966-8900, Rule Maiden este jueves. Hola. Se tuvo que. Hola. ¿Sí quiere hablar? Rodrigo. ¿Qué haces, Rodríguez? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Cómo andás? Bien, acá andamos. ¿Sabés escribir? ¿Tenés errores y errores de ortografía? No. Gracias a Dios, de chico me di cuenta que quedaba feo y me puse a estudiar un poco. ¿Te pusiste a estudiar un poco? Sí, la verdad sí. ¿Cómo se escribe formaldehído? ¿Eh? ¿Cómo se escribe formaldehído? Y como suena, formaldehído. No tiene C, no tiene nada. Y no tiene C, muy bien. Sí, y con H no, tampoco, ¿no? Tampoco. Cristo mío. Escúchame, si vos si tenés que escribir la frase voy a hacer un flan, ¿cómo la escribís? ¿Voy a hacer o a hacer? A hacer. Sí. ¿Hacer con H y con S? Con H y con C. Flan con M, Flan con N de no. De no. Muy bien. De Maiden, ¿cómo venimos? ¿Cómo se llama el dibujante original de Iron Maiden, el que hizo las primeras tapas? Benito Quinquela Martín. Pará, ¿lo tenés que pensar? ¿Shirley era? Sí, Shirley Manson. Shirley Manson. Voló. O sea, me gustó. Se está soltando y surjetito con la mano. Escúchame, si vos le haces una pregunta obvia, si titubea, adiós, ¿o no? Totalmente, además yo ya lo escuché varias veces a este segmento. Esto es chasquido. Igual lo sumo así. Así. ¿No? 4966-8900, su Rule Maiden este jueves. Estamos buscando al primer finalista. Van a ser 13 en total. Vienen acá, compiten y el que gana se lleva esta edición hermosa en vinilo. Cerradito, Picture Disc. Sí. Está Eddie acá y está Eddie sobre el vinilo también. No. Preferimos jóvenes, pero no. ¿Hasta cuándo es joven? 5 o 6 años, no sé. ¿Hasta cuándo se es joven? 44. Joven. Jóvenes, ¿cuáles? Después ya empiezan los problemas de comprensión, ¿viste? La sí, hay que explicarle muchas veces. Sí. Eso te saca energía. El año que viene, 45. Vas hola. A hola. ¿Quién habla? Gustavo. Sí, ¿quién habla? ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué decís, Daniel? ¿Todo bien? Me gustó. Todo bien. ¿Sos joven, Daniel? Y 42. 42, sos joven. Cumplo 43 el 27 de septiembre. Mira. ¿Fuiste a ver a Maiden en Ferro 91, 92? Sí, señor, en el 92 con Thunder de soporte que le volaron zapatos, panes. ¿Le tiraste algo a Thunder? No, respeto. Respeto. ¿Fuiste a verlos con... Que no me guste la música no quiere decir que le tiremos un zapato. ¿Dónde tocó con Bailey Iron Maiden? Con Blaze Bailey. En obras y creo que anteriormente había tocado en Vélez. Muy bien. Pero no, sí. Yo no fui a verlo porque... ¿Por qué? Ay, si no es Dickinson, yo no voy. No, es que no me convencía muy bien. Aparte no venía bien de guita, así que bueno, tampoco... Fue posterior el show de Vélez, pero está claro. Bien. ¿Cuál es tu disco favorito con Bailey? ¿Virtual Eleven o The X Factor? The X Factor. ¿El tuyo bien? Un muy buen disco. No, a mí me gusta más Virtual Eleven. ¿Sabes? Porque es futbolero, ¿no? Exacto. Por eso. Exacto. Sí. ¿Y Dickinson, cuando vino solo, dónde tocó? ¿Dickinson solista? Sí. Pará. Y obras también. ¿Con quién tocó? Hubo, bien, no recuerdo si hubo una o dos visitas, pero hubo una en particular que tocó en el marco de un festival que compartía con otros artistas. ¿Qué artistas eran? Eso te mató. Igual para mí está de... ¿Para adentro? Sí. Decime una más. La discografía de Iron Maiden en orden cronológico, pero empezando con No Prayer for the Dying. Y seguimos. Los que siguen. Sí. Bueno, los que siguen sería No Prayer for the Dying, después sigue Fear of the Dark. Después disco sigue, de estudio nomás. Después hubo Se Separan. Vuelve con Brand New World. No, señor. Afuera, señor. Ya vos. Está bien. Habíamos hablado de eso. Está bien. No entiendo. No acuerdo, porque arrancó bien. Se empezó a quedar. Yo escuché el ruido de un teclado. No sé si fuiste vos, Gallo, o era el señor. Estaba buscando. Rula Maiden este jueves. Y si no viene nadie puesto vacante, me lo quedo yo. Alguien lo tiene que llevar. Hola. Hola. Guido, para vos, ¿qué tiene que tener todo fanático de Iron Maiden? ¿Qué tiene que tener? Sí. ¿Qué requisitos debe reunir? Pelo largo. ¿Tenés pelo largo? Sí, vos. Hola. Sí, ¿tenés pelo largo? ¿Qué lo parió? No, corto. Sí, corto. Corta, dale. Hacenos el favor. ¿Qué otro requisito debe...? Vos decís, Guido, culpa tuya. Sé que lo cagaste este tío. ¿Qué pelo largo? Echaste vos directamente. ¿Qué tiene que tener? Pero después tiene que ser comprobado acá esto, ¿eh? Si no, viene acá y afuera. Sin darle chance. ¿Me querés robar los anteojos? ¿Eh? No, muy buenos, ¿eh? Muy buenos. Hola. Hola. ¿Quién habla? Jorge. Jorge, ¿qué decís? ¿Bien? Bien, bien, acá ando. ¿Cómo andás? ¿Tenés pelo largo? Sí, no, me lo corté cuando tenía 18. ¿Por qué? ¿Por la colimba? Por dos cosas sonaba. Primero, por el de formaldehído, lleva H intermedia. Segundo, el flan que dijo, voy a hacer flan, que era el flan de Noah, al medio, voy a hacer flan y punto. No, y el otro, el secuaz tuyo, que dijo que estaba bien, la verdad que lo tenés que borrar de la lista. ¿Qué dale por insolente? ¿Qué error hubo en voy a hacer flan? Dice que no va la A. Sí, ¿cómo no va a ir? ¿Cómo voy a hacer flan? ¿Cómo no va a ir la A? Perdón. ¿Usted dijo, señor, que ese es... se escribe voy a hacer flan? ¿Hacer solo? Claro, vos es lo que dicen voy de tía Marta, ¿no? Voy a hacer flan. Si fuera policía lo meto preso, señor. Llamá a la policía ortográfica. Esta gente te escucha a vos. Por favor, habla muy mal de Iron Maiden, que es una banda de culto para gente que no puede escribir voy a hacer flan. Atrás la tengo, así que... ¡Ah, se hace el canchero! ¡Sí! Encima llamá de vigilante, nada más. ¿Cómo voy a hacer plan, pan, voy a hacer flan, voy a hacer... Sí, pero va de tía Marta, es el mismo caso. ¿Qué está pasando? No sé. ¿Es el ejemplo que damos nosotros de los medios de comunicación? Y puede ser que sea un error nuestro. Es el fan que Iron Maiden nunca quiso tener. Tal cual. Este señor. Ojalá no lo dejen entrar el 27. Ojalá le caiga este, una pataleta al hígado con un flan. ¿Sabes qué va a pasar? Va a ir a la cola y Steve Harris en persona y dice, vos, que no sabes escribir, voy a hacer flan, afuera. Afuera, dale, hola. Al próximo le tengo fe. A ver. Hola. ¿Quién habla? Felito de Devoto. Pelito. Alto Quicio. Sí. ¿Cómo andas, Pélix? Todo bien. Ya habíamos hablado alguna vez, ¿no, Pelito? Ya hablábamos un par de veces. ¿Tenés mucho pelito o poco pelito? Bastante. ¿Pelito, sos fanático de Iron Maiden? Sí. ¿Tenés tatuaje de Maiden? ¿Tienes tatuaje? Todo un brazo tatuado. Vamos. ¿Qué más tiene que tener un fan de Iron Maiden para vos, Guido? Yo te digo una cosa. Yo viene un flaco fanático de Iron Maiden con pelo largo y tuvo un brazo tatuado y me... Te cruzás de vereda. Y me intimida bueno, acá para... Bueno, cruzando, amigo, porque estoy así. Uy, encima va al frente. Ojo que viene. Ojo que si te tengo que limpiar, te limpio acá, cuando vengas. El amigo. Porque acá ese, yo soy un jurado que soy incorruptible. ¿Te gusta Killers el disco? ¿Cómo? Elito Killers, ¿te gusta el disco? Sí. ¿Mucho o poco? No, está bueno. Con Diano me gusta. Sí, está bueno. Son los dos discos, Maiden y Killers, son los dos, sí. ¿Qué canción de Killers tocan siempre en vivo? ¿Cómo? ¿Qué canción de Killers tocan siempre en vivo? O casi. Para de Killers. ¿Estás buscando? ¿Lo encontraste ya? No. ¿Qué voy a buscar? Pará, que estoy pensando. ¿Amigo? No me acuerdo. ¿Qué lo parió? Pozo vacante, listo. Lamentablemente. Y este, menos mal porque me metí un ñoqui acá. ¿Y ahora te va a venir a buscar? Me metí un ñoqui en cámara. Vamos con una canción y seguimos en un rato, ¿te parece? Sí, por favor. Guido, sí, nos tomamos un respiro. Vamos con un tema de Iron Maiden, que se llama Killers, que está en Killers. En juego este vinilo, Rule Maiden del jueves. Tienen que venir en vivo y competir. Menos mal que Maiden, llegamos a regalar un disco Pro Col Harum, estamos 6 años para agarrar la... Mili se quedó en su casa para trabajar en la Rule de este jueves, así que está en este mismo momento escribiendo preguntas, eligiendo canciones, produciendo lo que será la Rule Maiden de este jueves, gracias a Las Vegas por la ruleta. En un rato seguimos convocando gente, son casi las 5 de la tarde, esto es Killers de Iron Maiden.

de tu cura, ya me asura, los bebés de la paz. ¿Cómo se siente enfermo? Somos el expreso a la locura, el boicot de la madura, los verdugos del disfraz. Y se compraría de locazo, calaveras que no chillan. Series y Willis, le agradezco a Diego Perry, amigo, periodista, prensa, me acercó su libro sobre los Stones, se llama República Stone, esta es la portada, ¿sí? La clásica boquita de los Stones con los colores argentinos, el escudo de la República Argentina. Diego Perry es ultra fanático de los Stones, es presidente del fan club argentino de los Stones, ha recorrido el mundo para verlos, de hecho la semana que viene los va a estar viendo nuevamente en Boston, en la cuenta, en la gira 50 and Counting. Te invito a recorrer 40.000 kilómetros en 5 meses. Además, bueno, compila alguna serie de artículos y tiene la colección, creo yo, más importante de revistas argentinas con los Stones en la portada. Conserva, hoy nos decía, ejemplares de todas las revistas que pusieron a los Stones en la tapa alguna vez. Tiene una discografía argentina de los Stones. Así que muchas gracias a Diego Perry por este libro, sí. Dos cuartos prácticamente llenos de cosas, decía. Sí. Al respecto. Diario de viaje con los Rolling Stones por el mundo. República Stone de Diego Perry. Lo pueden conseguir ya en las librerías. Muchísimas gracias a Diego. Willis. ¿Cómo andan, muchachos? Hola, Willis. Bien, ¿y ti? Bien, bien. Medio arruinado de la voz, pero bien. Hola, Willis. En general... ¿Cómo anda, sí. Liga? Hola, Beto. Te saluda, Beto. Hola, ¿qué Willis. Tal, Beto? ¿Cómo anda? Liga, no, Beto no querrá... ¿Más a Beto que a Guasno? Yo creo que sí. Guarda, es un hombre serio, de los medios. Beto se cortó. Probablemente sí, Beto, o este Beto que vamos acá, es más sofisticado. Sí. No es tan chabacán como el Guasno que siempre vemos, ¿no? Sobre todo por el color. Burdo y chabacano, sacate sus anteojos. Guasno, ahí está. No, es, el ordinario no. De siempre. Ahí, claro. El hombre del tablón, ahí volvió el hombre. Esa mujer no es para nada. Santelmo es eso, no es Palermo. Santelmo, es olor a choripán, Riachuelo. A ver, Beto. A ver. París Saint-Germain. Sí, River Plate. Mónaco, es ya un principado, Luxemburgo. Mónaco con Falcao, estamos hablando del equipo con nuevo. Falcao. Reñero. Sí. Sos más de Fórmula 1 que de fútbol, mirá. Correcto, lo que sí, señores. Champagne, no vino barato. Ve la carrera arriba del yate. Por favor, Lía, lo que te perdiste. ¿Sabés que tendrías un yate con esos anteojos? Solo con esos anteojos siempre. Sí, las manitos acá. Easy. Timón. Muchachos, en general no les hablo de series que ya se han cancelado, pero esta me gustó mucho, me dio bronca cuando aparte la cancelaron. Está bien, fueron 3 temporadas de 8 capítulos cada una, la daban por HBO, pero uno de sus personajes, bueno, está en una película muy popular, que Gallo la vio el otro día, no es el protagonista, pero se trata de una serie llamada Bored to Death, aburrido hasta la muerte, uh-huh, es la traducción. Ahí ya vemos el trailer en Vortrix.com. No, si está este genio. Ahí está. ¿Cómo se llama el gordo? Zach Galifianakis. No es el protagonista, pero obviamente es uno de los personajes principales, un genio. A ver, ¿qué harían ustedes si los deja su novia, su chica, su mujer? Quiero decir una cosa igual. El gordo este, ¿no nos está robando el dinero ya? Para mí no. Pone la cara esa que tiene en toda película en la que aparece. Sí y no. Es medio el síndrome Franchella, es medio el síndrome Robert Downey Jr. Lo vemos siendo medio en los mismos papeles, las mismas cosas siempre. Vos lo ves más al actor que al personaje ya a esta altura. Vos lo ves a él y decís, de Hangover. Siempre hace la misma. Estamos hablando del gordo, barbudo, medio mugriento. Sí. Fumó. Por eso. A ver, al protagonista de esta serie, llamado Jonathan Ames, el actor es Jason Schwartzman, es este muchacho que vemos ahí, los más friki. Buen peinado, es uno de los Beatles en el 62. Sí. Los más friki lo conocerán por ser el malo de Scott Pilgrim vs. The World, Gideon. Después ha hecho algunos otros papeles, ha estado en algunas otras películas, pero es más conocido por ahí. Resulta que este muchacho lo deja a su novia. ¿Por qué lo deja? Y por tomar mucho vino blanco y fumar marihuana. ¿Vino blanco y fumar? Sí, vino es literalmente es por eso. La mina medio que se hartó. Olivia Thirlby, una chica muy bonita, y se mandó a mudar. Una de las fosas nasales de ese señor. Increíble. El grone terrible. Y él está diciendo que le va a hacer una limpieza de colon y dice, voy a encontrar todos tus tesoros, no te preocupes. A ver, este muchacho... ¿Está la novia? No, ellos ahora ya están ahí en el subte. Él es un escritor, pero un escritor medio frustrado. Mirá la cara del gordo, la misma cara que tiene en Hangover, la misma cara que tiene en todas las películas. Gordo, deprimido, sucio. Es un genio. Llorando. Nuestro protagonista, entonces, es un escritor frustrado. Él trabaja para una revista y a lo que él le gustaría es hacer novelas. Pero la verdad es que nunca la pega. Entonces pega un aviso en Craigslist, viste esa página donde vos ponés, donde das tus servicios, y se anota como detective privado. Sin licencia, sin nada. Pero se anota. El chabón había leído demasiadas novelas de Raymond Charles, demasiadas novelas de detectives, y él dice vamos, bueno, yo puedo. Si ya leí tanto, ¿por qué no? A la novia lo deja al otro, al de pelito lacio. Sí. Es que ese es el protagonista. El gordo, Zach Galifianakis, es el amigo de Les Ray. ¿Por qué está deprimido el gordo si la novia lo dejó al otro? Porque el gordo tiene muchos problemas también con su pareja, que tanto no lo quiere, siempre está medio inseguro de sí mismo, se la ve venir. En realidad son todos unos fumones paranoicos, depresivos, que no saben qué hacer de su vida. Porque el tercero de este grupo, porque ellos se convierten en una pseudo brigada y en un pseudo team que va haciendo, que va resolviendo casos, los casos que se le presentan a este muchacho, es ni más ni menos que Ted Danson. El legendario Ted Danson, que es el director de la revista para la cual labura este muchacho. ¿Sabes por qué no lo echa? Porque en realidad Jonathan es un desastre escribiendo, porque no se le ocurre nada, porque le consigue marihuana. El viejo Ted Danson es medio liberal, él no es para nada conservador, y es muy pro, o sea, estaría metido de lleno en el Starbucks de la marihuana, Ted. Ahí lo vemos en una escena. Ves ahí, ya le pide, está en una fiesta de la revista y le pide marihuana. El capo, si bien está con el pelo completamente blanco, está muy bien. ¿Se acuerdan de Cheers? Tiene el bar. Mucho pelo. Está entero. Y bueno, él obviamente siempre están fumando, y aparte siempre van a resolver los casos totalmente fumados, por lo cual hacen cualquier cosa. Obviamente que terminan envueltos a veces en cuestiones más peligrosas, con alguna mafia, con alguna gang, con algo que siempre está al borde de peligro, pero a veces lo contratan por casos más tontos. Por ejemplo, se le perdió el perro, a mi hijo se le perdió la patineta, pero él aparte vos lo ves, es más, debe ser más petizo que yo, es como flaquito, nunca intimida a nadie, está con un sobre todo medio marrón después cuando sale a hacer los casos, porque esta es su faceta de escritor, ese es otro él. Entonces, cuando él está con sus clientes y resolviendo los casos, adquiere otra personalidad, es otra persona, es como un disfraz para él, es medio un superhéroe él intenta ser, tiene esa doble personalidad. Lamentablemente la serie la cancelaron a la tercera temporada. No funcionó. Pasa que es medio, es un poco rara. Es rara, no es para todos. No, no es para todos, es, qué sé yo, es graciosa, pero no es ese humor ni in your face, ni en tu cara, ni exagerado. Claro. Obviamente, tienen bastante comic relief, en realidad todo el tiempo, porque está tanto Zach Galifianakis como Ted Danson, son realmente muy graciosos. Ted Danson, aparte, tiene una relación muy buena con su ex mujer. Y, por ejemplo, en el final de la primera temporada terminan boxeando contra una revista, contra la competencia de él, contra otra revista. Entonces lo fuerzan a hacer situaciones totalmente locas. Y lamentablemente creo que se fue diluyendo igual un poco. No sé si daba para tanto más. La verdad es esa. Pero los personajes me encantaban. ¿Cuántos capítulos en total? 24. ¿En total? Sí, en total, de 28 minutos cada uno. O sea, es mucho menos que una temporada de 24 que te puedes ver. Te la vas a ver muy, muy rápido. Y bueno, ya que estamos en la moda hangover, podemos ver a Zach Galifianakis en otro rol. No tan exagerado como el personaje de Alan en The Hangover. No tan excesivo. Acá, aparte, tiene unas cosas geniales después porque lo deja la mujer. Y unas lesbianas lo contratan para que sea el padre biológico de sus hijos. Tiene unas situaciones muy, muy, muy zarpadas con eso. Y después, sí es muy gracioso cómo resuelven los casos. Porque como decía, él no es ni fuerte, ni rápido, ni habilidoso, ni tiene armas, ni tiene nada. Ni siquiera está licenciado como detective privado. Claro. No debería estar haciendo eso. Entonces siempre terminan haciendo cualquier cosa, a veces le termina pegando con juguetes a los tipos, termina, y él, su sueño es que con esto va a escribir una novela. Pero bueno, veremos qué pasa, hay muchos actores invitados. ¿Dónde transcurre Nueva York, es? Sí, si no me equivoco, sí. Y sí, es en Nueva York. Por eso decía, hay muchos buenos actores invitados. Sí. Mira quién está. Está el Franchute con el gordo Garchila. Con Zach Galifianakis, genio. ¿Sabes que el Franchute con barba y pelo es Garchilakis, Sí. Es muy parecido. Mira. Separados al nacer. Ojo. Hace mucho que no hablamos con el Franchute. En un rato lo llamamos. Lo llamamos al Franchute. Debe estar ocupada. Así que, bueno, anoten. Bored to Death. La van a tener que buscar porque ya no la solían dar por Warner, ya no la dan. Se puede piratear. Si la cancelaron, tendrían que habilitar eso, ¿no? Y en teoría habría que ver si no la dan en estos servicios de streaming, que son pagos. Y Bored aburrido hasta la muerte, ahí con era de HBO, así que la van a poder encontrar fácilmente. Con Willis estamos tomando un cafecito. Rico. Me comí 4 masas. Tremendas. Es que así no voy a poder bajar de peso jamás. Tuviste en la vida. Suerte. 4 masas, 5 sándwiches de pollo. Está entero. Maldición. Vamos con Arcade Fire. Ready to start. Antes habían escuchado y visto audio y video en doble nada. Somos de Salta a la Banca en vivo acá en el Teatro Portrix. es un video simple en vivo, pero me gusta cómo está presentado, cómo está editado. Arcade Fire sonando el doble nada en Vorterix. Ready to Start se llama esta canción. Antes de ir a lo que viene, quiero decirles que... ¿Qué? Demente despide su disco en Buenos Aires. Demente va a estar tocando en vivo la banda de Andrés Jiménez. En el marco de la gira Hasta el Fin, van a estar presentándose en el Roxy de Buenos Aires. Esto es acá en Palermo, Niceto Vega 5542. Tenemos dos entradas para el primero que llame. ¿Qué día es? Este viernes 7 de junio, Demente está tocando en vivo en el Roxy, en Niceto Vega 5542. La banda de Andrés Jiménez, de Lizardo. Le mandamos un abrazo a los dos. Sí. Dos tickets para el primero que llame. Puede ir acompañado a disfrutar de un show de una gran banda argentina que se llama Demente. Este viernes, Niceto Vega 5542. Lo que escuchan es Black Sabbath. Hemos presentado dos canciones, los dos adelantos. God is Dead, End of the Beginning. Volvió el Sabbath denso. Va a haber un eventito. Yo estoy viajando a Nueva York para hacer una entrevista con Ozzy y con Geezer. Va a haber un eventito el día anterior en el que van a presentar un mini documental y un par de videos. Yo entiendo, supongo, no me lo han dicho todavía, pero supongo que van a ser los videos de estas dos canciones, God is Dead y End of the Beginning. Lo supongo, no me lo han informado todavía, pero va a ser ahí en Nueva York, ciudad que hace mucho que no visito. Fui con AC/DC la última vez cuando empezaba la gira Black Ice, el concierto cero. Ya se lo del 20%, ¿viste? Aguanta un poco más. Te lo tiró Beto, ¿verdad? Es jueves. Beto, no jodas, no seas boludo. Faltan 40. Hoy lo anuncio. Mentí. Arranca, que aguanten unos días más. ¿Qué les cuesta? Entre un 40 y un 50, vos. Estás en pe. Estamos viviendo ese 10%. Peléaselos. Ah, hablando de eso, me hiciste acordar. Tengo que ponerme en contacto con mi contacto. Quiero que sea así. Hola. Hola, se están poniendo cada vez más espesos, están de densos, me dijeron. ¿Sí, qué trajo? Un desastre. Pero aquel desastre. conoce. ¿Cuánto tuvo que...? Peces gordos. ¿Nada? 150. ¿Y vos? Está bien, pero tiene que venir. Escúchame, se puede gastar 10.000, ¿sabes lo que te duele gastar 150 casi? No, vos haces la cuenta. Vos haces 150 dividido todo lo que traes, y ahí no tenés mucho. Se prorratea. Aparte, el 42 no lo podés esconder adentro de la campera. Ahí está Rick Rubin hablando del nuevo disco de Black Sabbath. Rick Rubin ha sido el productor. Mientras vemos fotos clásicas de Sabbath y fotos actuales en el estudio, a ver cómo suena eso. Ahí está Geezer hablando. One of my biggest concerns. Oh, sí. I didn't want it to be the follow-up to Never Say Die. I wanted it to be current, yet still Black Sabbath, in other words. Bueno, lo que dice Ozzy es que algo que lo preocupaba es que no quería hacer el sucesor de Never Say Die, que salió en 1978. ¿Sí? Quería hacer algo actual, pero que siguiera siendo Sabbath. Ahí está Tony. Brad Wilk, el de Rage Against the Machine, que grabó la batería. Ahí están en el estudio los cuatro, zapando, grabando. Some of the more modern techniques might have come up in the way they worked, so we're trying to get back to the way they worked when they were original Black Sabbath. Rick Rubin es el que habla, dice que algunas de las técnicas modernas de grabación se filtraron por ahí, pero trataron de volver a cómo eran originalmente los Black Sabbath. Like 6 or 7, 8 tracks of guitar. Grabaron 6, 7, 8 tracks de guitarra. Supongo yo que es por canción, ¿no? Into doing it the way he used to do and just like have a single guitar. Así se hace ahora. Dijeron, ¿por qué no volvemos a hacerlo como antes? Un track de guitarra. What's coming out of the speakers and how it's moving us. Ahora digo, lo escuchás y no parece un track de guitarra ni en pedo. Suena denso. Historically got from Black Sabbath and we're doing the right thing. Sabbath 6 de octubre. Ese es Brad Wilk. Me gustó, sí, como los miraba recién, como está con la cabeza en otra cosa igual. There's no shortage of riffs and music. It just seems to go on and on and on for days, which is incredible. Hablando de la cantidad de riffs que tiene Black Sabbath, que no se terminan, que siguen y siguen y siguen y siguen. Felt a lot of pressure when we first started, but now that we're here. Tony Iommi. No, Geezer, que dice había mucha presión cuando empezaron, después ya se relajaron. Big relief to get it out. Every album we've ever done, it's always had to be what we like, and that's what we did in the early days. And a lot of people didn't like it until later. Ahí decía Tony Iommi que cada disco que hicieron en los viejos tiempos eran discos que les gustaban a ellos, aunque mucha gente no los disfrutaba entonces. Me gusta el bombín que tiene Ozzy puesto ahí. Queda muy bonito. The bands who have come in their way can't really make what Black Sabbath does is a lost art. Lo que hace Black Sabbath es un arte perdido, ¿sí? Ahí está, es un tráiler que había estado subido a la página de Vortex.com hace un tiempo. Un detallecito, viste, como en el estudio está todo marcado en el piso, los lugares donde van cables y pedaleras, como para que Ozzy no se tropiece con nada, con cinta fosforescente, como si fuera el escenario. Ese es el spot de venta. A ver, podemos ponerlo, pero con audio, sí, el spot de venta de la fecha del 6 de octubre. En Vortex.com, en el 103.1, son las 5:30 de la tarde y te decimos que Sabbath viene con Ozzy en voces. Van a estar tocando con Megadeth. Las entradas están en venta en Ticketek. La mejor banda de metal de todos los tiempos vuelve a reunirse presentando su nuevo álbum 13, Black Sabbath. El príncipe de la oscuridad, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler. 6 de octubre, Estadio Único de La Plata. Banda invitada, Megadeth. Entradas en venta en ticketek.com.ar o al 5237-7200. Ahí estaba el spot con la voz del ruso Berea, la microguía de Black Sabbath, anunciando el regreso de Black Sabbath. Sí, 6 de octubre con Megadeth en el Único de La Paz, ticketek.com.ar. Vamos a poner una canción entera, una canción más. El disco se puede streamear completo en iTunes y solamente en iTunes. Pero todavía no se puede difundir. Hemos conseguido la autorización solo para pasar un tema más. Elegí este, que es el tema tranqui del disco, es el track número 4, se llama Zeitgeist, Zeitgeist, o como se pronuncie. Me hace acordar mucho a Planet Caravan. Sí. Sobre todo en los primeros minutos de la canción. Y te ponemos un poquitito de este tema que arranca así. El 10 de junio sale el disco, se difunde, se autoriza, se pasa por radio, se libera. Esto es el próximo lunes. Guitarras acústicas, psicodelia. Lo nuevo de Sabbath, sonando en Vortex. ¿Se acuerdan que Pantera había versionado Planet Caravan también? Thank you.

30 Seconds to Mars, primer corte de su último disco ya editado en la Argentina, Up in the Air. Leonada. 15 minutos para el final de Doble Nada y saludamos una vez más a este señor que para todos ustedes es conocido como el Franchute. Antes fue Wasket y ya nos olvidamos de tu apellido, Franchute. ¿Cómo andás, loquito? Hola, buenas tardes. Carlos, Santiago, Daniel, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Qué saludo distante, ¿eh? Sí, lo noté frío. ¿Qué decís, Franchute? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. ¿Qué estabas haciendo? ¿Tomando mate con galletitas? Tomando mate solo. Solo. Ya no da para galletitas. Galletitas comí al mediodía, ya está. Ahora mate solo. Almorzaste galletitas. ¿Cómo anda mamá, tu hermana? Bien, todos bien. ¿Todos tranquilos? ¿Chippy, el perrito? Chippy está acá conmigo. ¿En UPA? No, no, al lado mío, acá en la cama. En cualquier momento le metes un tarascón, ¿no? No, no, pobrecito, no. ¿Dejás que te chupe la cara, Chippy? No, no daba muchos besos últimamente, daba más besos antes, ahora está viejito. Y lo peor, la pregunta. ¿Pero antes sí dejabas que te chupe la cara? Sí, nada, me daba unos besos en la nariz, tampoco era para tanto. La huevita, ¿boca? ¿Labios? ¿Alguna vez te tocó el labio? ¿Los labios? Sí, sí, capaz que alguna vez sí, pero así sin creer. ¿Y lo demás? ¿Una lengüita en los huevos se le escapó, no? No, no, eso no. ¿Le pediste? Porque no se le escapó, no, pero no, le pediste. Esas cosas no, esas cosas son dignas del gallo, mías no. Como si me conociera. ¿Con el perro no? No, con el perro no. ¿Qué anduviste haciendo hoy? ¿Laburaste? Sí, algo hice a la mañana, algo tranquilo, no hice mucho tampoco. ¿En tu casa o saliste, hiciste trámites? No, salí un poco, sí, hice unos trámites ahí. ¿Vas a Pago Fácil seguido? Y tengo que ir, viste, o a Rapipago, algo así, algunas cosas hay que pagar. Si hay que hacer mucha cola, ¿qué te llevas para matar el tiempo? ¿Un librito? Porque ya sabemos que MP3 no tenés para escuchar, teléfono tampoco. No, trato de no ir un día que haya tanta gente. ¿El Digman ese que te prometimos, te lo conseguimos al final o no? No, igual tengo un Digman, no te preocupes. Lo tenía, pasa que hace años que no lo usaba, pero sí, funciona. Estaba re preocupado igual. Si pudieras pedirle lo que se te dé la gana a Papá Noel, sabiendo que te lo va a traer. Sí. ¿Qué le pedirías? No digas Franchute. un padre. ¿Sabes que te dice una boludez que Vélez saca campeón? Sí, alguna pavada. No, algo material, no una estupidez futbolista. Bueno, vamos a pedir una casa de cuatro ambientes en Versalles. Sí, es Papá Noel, señor. En Versalles, ese es el barrio que elegirías para vivir. ¿Es ahí cerca de tu casa o donde estás vos? Yo estoy en Liniers, estoy cerca de Versalles, cruzando Juan B. Justo nomás. Claro. Pero Versalles es más tranquilo que Liniers y me quedaría cerca de la cancha también. ¿Cuántos ambientes pediste? Cuatro. Este chico tiene planes. Escuchame una cosa, cuatro ambientes. Sería living, dos dormitorios y algo más, no sé, un playroom o living y tres dormitorios. No, living y tres dormitorios. Sería un patiecito, un fondito, qué sé yo. ¿Estás algo pensando en formar una familia? Sí, okay, un fondito, un parrillita. Con un poquito de parque, no, chiquito, para algo para hacer un asado, algo. Está bien. Imagínate que yo siempre viví en departamento. ¿Nos invitarías a un asadito? Entiendo, ¿sí? Entiendo sí, que en una... En una habitación vas a dormir vos. ¿Y las otras dos para qué las querés? Porque estás tratando de escapar de tu mamá y de tu hermana hace años. Se van a quedar ahí. ¿Para qué querés las otras dos habitaciones? O las mudo conmigo. Si me voy solo, no, necesito con dos habitaciones me arreglo. ¿Y la otra para qué sería? Y no, una dormiría yo y otra metería compa y esas cosas. Ah, sería tu oficina, digamos. Sí, armario y todas esas cosas. Hablando de compacts, ¿te interesa ganarte el vinilo este de Maiden, Killers en Picture Disc? Sí, la verdad que como me interesa. De paso tampoco le quiero sacar a los demás que compitan, ¿viste? La falsa. Le quiero sacar, dice, ya sabe que gana. No, porque vaya a ganar, pero si el premio no es para mí, que sea para otra persona. Vamos a tratar de contestar estrictamente lo que te preguntamos. ¿Te interesa? Sí, me interesa. Punto, bien. Listo. ¿Tenés algo que hacer el jueves a la tarde? No, supongo que ahí por ahí, no sé. ¿Algún compromiso? A ver, chequea, fíjate en la agenda porque no quiero que quedemos en algo y después no podés cumplir. Argentina juega el viernes. Para que me fijo la computadora. ¿Eliminatorias? Sí. ¿Contra? Colombia acá. ¿Sabes que tiene una agendita Morgan de la negra? No, no tengo que hacer nada. No tenés que hacer nada. ¿Quién lo hubiera dicho? Se fijó en la sube. A ver. Un saludo para Martín, que está enfermo, y para Mili, que está ahí también en la casa. O no sé si fue a diálisis. Mira, ahí está el Franchute bailando en el fondito de su nueva casa. Linda, que le pide Papá Noel. Ok, bueno, entonces te esperamos este jueves. ¿Competís Rule Maiden? En igualdad de condiciones que los otros dos. Sí, sí. No significa que vaya a ganar, puedo perder como perdí la otra vez con Rata Blanca. Aparte, el jurado es Guido Berkovich, que no tiene lazo con Franchute. No, sí, tiene... me manda a muerte, Guido. No tiene ningún tipo de vínculo emocional. Está con jodido. No hay filiación contigo. No. Le baja, acá está Guido y le baja el pulgar, sí, al Franchute. Sí, sí, sí. Se está poniendo una soga en el cuello. Mirá. Ahí está, mirá. Ahí lo estamos viendo a Guido Berkovich con Gatman. Le baja el tiene pulgar cara de guacho. Mira, te ponemos luz y todo, Guido. Ahí está el grupo de la muerte. Pañolada le hizo con la manito, afuera. Preparándose para entrar al estudio. Afuera el Franchute. Ya estás medio desalineado, Guido. Se te salió la camisita del pantalón. Estás como el borracho en una fiesta, media camisa afuera. Ahora sí. ¿Siempre usas la camisa dentro del pantalón, Guido? ¿Sí o no? ¿Podés hacer con la cabeza así? ¿Siempre camisa dentro del pantalón? Más o menos. Sí, 99%. Pasa que el tostado que clavó hoy me parece que lo hinchó. Sí. ¿Estás bien? No, ¿eh? Sí, es ordinario. ¿Quién te toca? ¿Estás bien? Te tocaste, te estamos viendo todo. Bolsa entera hiciste. Está bien lleno eso, ¿eh? Ahí está. Esa es la imagen del jurado de honor de este jueves en la Rule de Maiden, Guido Berkovich. Bueno, Franchu, te esperamos entonces. ¿Sabes? A fin de año para mí, Guido termina como el dentista de Hangover, con un tatuaje en la cara y un diente menos. Sí. Una cosa por decir. Francho, ¿cuándo fue la última vez que te despertaste sin saber dónde estabas, cómo habías llegado a ese lugar? A mí no me pasó nunca, igual, lo quiero decir, jamás. Me desperté en un lugar sin saber cómo llegué a ese lugar. Nunca. No. ¿Vos, Francho? Una vez, no, esto, que está escuchando una amiga mía, Claudina, que era compañera de la primaria, se va a acordar, se va a reír. Un par de veces volqué mal. En el 2001 nos juntamos a comer ahí por Ciudadela Norte. Sí. Y sí, un par de veces terminé mal. ¿Le diste al pingüino? Un lugar para conocer, Ciudad de la Norte. Sí, encima no muy lejos de Puerto Apache. Te la encargo, tenés que ir a comer con un Itaca. ¿Y dónde terminaste o cómo terminaste? ¿Qué no, pasó? Terminé, bueno, vomitando después de todo lo que comí, tomé, que fue mucho. Qué lindo. Y terminó en un momento como que me desmayé y terminé en la cama. Un clérigo de Washington. ¿En la cama de quién? No, en la cama de mi amiga Claudina y Daniel, el esposo. Y ¿En medio de los dos? No, pará. Me despierto y tenía a un par de amigos, uno de cada lado. No. Digo, ¿cómo terminé acá? Pensé yo, y sí. Los tres en bolas encima. ¿Eh? Los tres en bolas encima. No, vestido. ¿Perdí a López después, no? No. Como en la película de Jim Carrey. Claro. Y aparece con un consolador gigante y un ardor en el opi. Escuchame una cosa. Yo digo el qué mal, lo reconozco. ¿En el vómito había cositas sólidas o era todo líquido? Clericó, no. Total. Lo que recuerdo es que sí, me dio una vergüenza, pedía disculpas, pero tomé como una bestia, mezclé, tomé como cinco cosas distintas, más todo lo que comí. ¿Y extrañas esos viejos tiempos, alocados? No, prefiero no volver a eso. Mirá que soy de buen comer, pero prefiero no volver a eso. La garganta del diablo, ¿verdad? Anoche comimos unos ravioles y tomé vino rosado, pero entre tres. ¿Cuántas planchas de ravioles clavaste? No, eran dos paquetes de 400 y comí, la mitad de un paquete entero que he comido yo. Flojito. 400 gramos de ravioles. Un paquete entero debe ser una bolsa, una bola de ravioles. Se calcula 100 gramos de pasta por pera. Un paquete de vino rosado. ¿Con vino rosado? ¿Sabes cuánto hace que tomo vino rosado? Hay uno muy rico que se sirve frío. Un tinto rosadito frío. Después te paso la mano. ¿Hacemos un rosado el día de la Rule de Maiden? No, mirá si no vomita guasquet encima, ¿sabes qué? Un chiquitito, un vacío. No, pero ese día tomé como una bestia, ¿qué querés? ¿Los ravioles los compartiste con tu mamá y tu hermana? Sí, comimos entre los tres. ¿Salsa o manteca y queso? No. No, salsa blanca y queso rallado. No. ¿Es habitual que compartan la mesa? Porque en general contás que comes solo, ¿no? No, a veces, no te digo todos los días, pero a veces comemos juntos. ¿De qué se habló? No mucho, yo comí. ¿Qué hacen? ¿Se miran? No sé si comí la pieza. Yo comí, no, mucho no comí. Se ponen las anteojeras y comen, no le importa nada. ¿Se miran en silencio los tres o agachan la cabeza y comen? No, no sé si estaba viendo algo. Mi vieja estaba viendo CSI, que está este actor Ted Danson, trabaja ahí en CSI. Justamente. Es el jefe del laboratorio. Sí. Sí, el que estaba en la serie que recomendó Willis hoy. ¿Se generea con Ted Danson, tu madre, no? No. Ah, perdón. ¿Se habla de política, no? ¿Se habla de política? ¿De la ruta del dinero acá? Hay CAS y anticas, se habla del lavado de dinero, de la nata. ¿El domingo ven la nata o ven fútbol? No, veo, el otro día vi un poco de fútbol, no. La verdad que la nata no me convence mucho, el gobierno nacional menos todavía, el gobierno de la ciudad tampoco. También, casi todo. Y Daniel de la provincia tampoco, ni me gusta ninguno de los tres. Un escéptico. La última vez que voté y ganó lo que voté fue De La Rúa y así terminamos también, ¿eh? Sí. La alianza terminó muy mal. Helicóptero. Che, ¿y tu hermana y tu mamá tampoco hablan entre ellas? Sí, Ana, no, pongamos tranquilos, sí, a veces de política no, a nosotros, ni a ninguno de los tres nos gusta el gobierno nacional, así que... Le dan un poco... A veces es alguna puteada que otra. Claro, entre Rabiel y Rabiel, una puteadita Cristina. Sí, es verdad. Pásame el queso, la puta que te parió. Pásame el queso que acaba de aumentar un 20%, la puta. Está como Guasna con los últimos partidos de San Telmo. No recuerdo, ¿vos tenías cuenta en el banco o no? ¿O sí? Sí, pero una caja de ahorro, tengo unos pesos nomás, no te creas que es mucho. ¿Pero que es la caja de ahorro que te abrió tu mamá cuando habías nacido, una de esas? No, no, la tengo, no, hace un tiempo. No, con eso, por ejemplo, compro el supermercado con la tarjeta de débito. Ah, ¿de crédito tenés? No, no, de débito nomás. ¿Pediste crédito y no te dieron o ni siquiera pediste? No, ni pedí siquiera. ¿Tenés expectativa de viajar al exterior alguna vez? No sé, más adelante, qué sé yo, hasta ahora no... ¿Pasaporte no tenés? ¿Tenés pasaporte? ¿Eh? ¿Tenés pasaporte? No. ¿Renovaste el DNI? ¿Tenés el nuevo, el tarjeta? No, el DNI nuevo no lo tengo. Lo voy a tener que sacar para votar, ¿cuándo es? Más adelante, en octubre. Más adelante es ahora, a la vuelta de la esquina. Sí, apurate, porque... Tengo el documento original todavía. No, creo que sirve. El verde. Creo que sirve. No sé todavía. Si te preguntamos esto alguna vez, pero la colimba, ¿qué pasó? No, zafé por número bajo. ¿Número bajo? Sí. ¿Qué número? Me tocaba en el... Me hubiera tocado en el año 91, más o menos. Zafé por número bajo. ¿Qué número fue? Creo que era 17, lo tengo ahí anotado. Ah, bajo, bajo, ajito. Pero de familia, mi tío y mi papá también sacaron números bajos. Yo saqué con el 228. 91 este, más joven que yo, lo sé. 431 saqué. 431. Más soy joven. 73, Gustavo, ¿qué querés? Soy casi más flaco. Más o menos. Yo me saqué 069, me salió. ¿Qué número dices? ¿No? Qué lindo. 228. Y me salvé. ¿Vos no? 438, zafé, sí. ¿Zafaste con ese número? Sí, estabas adentro mal. En otra época, sí. Hasta, ¿sabés? El corte era mi terminación, 671. Mira, Safé. No, a mí del grupo de amigos le tocaron a dos nomás, le tocó hacerle colimba. ¿Tu papá vivía cuando te sortearon? Sí. ¿Y te dijo, a vos te venía bien hacer la colimba? No. No. ¿Se puso contento? Sí, mejor que Safé parecer eso. Y él tampoco la hizo, así que... ¿Te hubiera gustado aprender a disparar con un fal? No, gracias. Ojo. Rancho, se nos termina el programa, ya viene el grupo de la muerte con el jurado que va a estar... debatiéndose entre el bien y el mal el próximo jueves. Guido, Marcelo, Gonzalo, nosotros nos vamos, te esperamos el jueves entonces. Bueno, el jueves ando por ahí. Rula Maiden, está el Franchuta adentro, mañana buscamos a otros dos. Sí, nos despedimos con una de Soundgarden en vivo, en el programa de David Letterman, haciendo Non-State Actor. Doble o Nada. Comienzo espacio publicitario.